espacio publicitario. En segundos. Vamos a estallar. Porque dentro nuestro hay mucha información que va y viene. Hay mucha música que se escucha. Y muchas imágenes que observar, que generar. Inevitablemente vamos a estallar. El flujo es rápido, cada vez más veloz. Va, viene, va. Y vuelve a volver. Dentro nuestro conviven datos, música, suena, imágenes. El rock suena, suena. Inevitablemente, en un segundo, suena. Vamos a estallar. Por el aire. 103.1. Somos Vorterix Rock. Vorterix.com. En Vorterix.com tienen la portada del libro de esta semana. Arrancamos hoy lunes con un nuevo libro, una nueva semana de Doble Nada en el 103.1 y en Vorterix.com. Cuando son las 2 de la tarde, casi 7 minutos, les digo que el libro en cuestión se llama The Ultimate Metallica, fotografías de Ross Halfin. Ross Halfin es un nombre muy conocido para todos los fanáticos del metal, porque es un fotógrafo muy reconocido y muy vinculado al heavy metal, sobre todo en el desarrollo del heavy metal en los años 80. Yo recuerdo, siendo un niño, tratando de averiguar y de investigar todo lo posible acerca de mis bandas favoritas, cuando en la Argentina no se conseguía absolutamente nada, que ver el epígrafe con la firma de Ross Halfin era muy común en bandas como Iron Maiden, por ejemplo. Y Ross Halfin acompañó a Metallica casi desde sus inicios hasta el año 1996. Este libro me lo regaló Rudy, de Argentálica. Creo que fue la primera vez que lo conocí. Rudy, de Argentálica, es el jefe, uno de los jefes del fan club oficial de Metallica en la Argentina, argentálica.com.ar. Recuerdo que hace unos años apareció en la radio y me dejó este obsequio. Es un libro de tapa dura con muchísimas fotos en excelente calidad. Muchas de las fotos clásicas, muchas de las fotos que vengo viendo desde que descubrí a Metallica en 1983, fotos de todas las eras de Metallica, y el libro tiene una introducción, o un prólogo mejor dicho, a cargo de Lars Ulrich, y en este caso, mientras vemos fotos de Metallica tomadas por Halfin, pensé en presentar en sociedad este libro de alguna manera, y para hacerlo está bueno comentar el prólogo de Ulrich, porque él dice que tiene una muy buena relación con Halfin, que son tipos muy parecidos, tipos muy metódicos, muy pasionales a la hora de hacer su trabajo y muy jodidos también. Por eso, desde el 96 y hasta el 2007 estuvieron distanciados por un incidente que no queda del todo claro. Ulrich dice en la introducción al libro que con el paso del tiempo, mientras ahí vemos a los dos en una foto, con el paso del tiempo ellos maduraron y por eso pudieron retomar una relación. Dice que Ross Halfin es un tipo que está ahí, encima tuyo, en los escenarios. Es alguien que labura mucho en estudio, pero que se caracteriza más que nada por su trabajo en vivo. Él ha estado ahí, dice Ulrich, recibiendo escupidas y sudor tan cerca como nosotros. Ulrich dice que a veces gira la cabeza mientras está tocando alguna canción de metal, que lo tiene casi encima, y que así es como consigue su trabajo. Es un tipo que está metido en el escenario acompañando a la banda mientras está tocando en vivo. Ulrich, además, como nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los fanáticos del metal de 40 años aproximadamente, él también miraba en las revistas las fotos que Halfin tomaba, que le tomaba a sus artistas favoritos, a Richie Blackmore de Deep Purple, a Steve Harris de Iron Maiden, a Lemmy de Motorhead, a Phil Lynott de Thin Lizzy. Ross Halfin es un artista que empieza a laburar a fines de los 70, y a principios de los 80 con la incipiente movida heavy que se estaba gestando en Inglaterra. Laburó para muchísimas revistas muy conocidas como Sounds o Kerrang, por ejemplo, y después comienza a trabajar junto a Metallica, y Ulrich recuerda algunos hechos puntuales, algunas sesiones más tortuosas que otras, como cuando tenían que viajar en un día libre en la gira de Metallica, horas para llegar a un punto en el desierto de Arizona, después subir 45 minutos a pie, estar una hora y media bajo el sol mientras armaba el set de luces y de cámaras, para someterse a poses y distintas fotografías durante una hora, y Halfin decirles, ups, me parece que me equivoqué y usé la película incorrecta, vamos a tener que hacer todo de nuevo. Y ellos, bueno, se la bancaron como tenían que bancársela, a pesar de intercambiar alguna que otra puteada. Parece ser un tipo muy especial a la hora de tratar a los artistas. Pueden chequear su página, rosshalfin.com, y ahí tienen cientos de miles de fotos de cientos de miles de artistas. El tipo ha trabajado con una innumerable cantidad de bandas, aunque yo en lo personal lo identifico con dos especialmente, Iron Maiden y Metallica. La mayoría de aquellas fotos que veíamos en los primeros años de vida de Metallica las hizo Ross Halfin, de un Metallica muy jovencito y thrashero, de Hetfield con los chupines, el cinturón de balas, el chaleco de jean con las mangas arrancadas, el pelo largo, los granos, las zapatillas blancas de tiro alto, Ulrich todavía con mucho pelo, unas famosas fotos de Metallica con Ulrich pintado de plateado sirviendo una especie de torta, o los cuatro Metallica cuando todavía vivía Cliff Burton en una especie de mesa de comida china con todo tirado y todo desordenado y botellas de vodka y latas de cerveza. Son fotos que, insisto, aquellos que conocíamos a Metallica en los años 83, 84, 85, conocemos. Son las fotos clásicas de Metallica. Este libro es un libro muy caro, sí, es un libro de muchísimas páginas, de muy, muy buena calidad, pero vale la pena si es que se atreven a conseguirlo. De hecho, ahora estoy viendo el precio y tan caro no es. $35 por un libro con este material, la verdad que no es nada. No sé si hoy en día sigue costando eso porque fue publicado hace algunos años, pero cuenta la historia de Metallica en fotos. Ross Halfin, de Ultimate Metallica, el tipo laburó con ellos desde que empezaron hasta 1996 y desde 2007 hasta el día de hoy. Estuvimos viendo varias fotos de él en Vortrex.com y durante toda esta semana haremos lo mismo contando algunas historias de Halfin, de este libro, de cómo trabajaron juntos y obviamente subiendo fotos a Vortrex.com. Arrancamos con dos de Metallica, audio y video en vivo en México, del DVD Orgullo, Pasión y Gloria, Metallica, Sad But True, For Whom the Bell Tolls. La música en doble nada. Bienvenidos a todos aquellos que están sintonizando el 103.1 y Vorterex.com. Les cuento que por un rato no habrá cámaras en el estudio, así que aquellos que, como este tweet, por ejemplo, querían disfrutar de eso, van a tener que esperar un ratito. Hace 14 horas que llueve sin parar, clase de yoga suspendida, señores y señores, a mirar Vorterex. De todas maneras, sí tenemos videos, acaban de ver a Metallica, uh-huh. Y tendremos canciones en video y material para las noticias. Pero lo que no tenemos son las cámaras funcionando dentro del estudio, por eso habrá que esperar un ratito. Arrancamos otra semana, semana horrible y gris, al menos hasta el miércoles. Resultados deportivos adversos para la mayoría de los que estamos acá. Sí, a ver... Vos para, perdiste el otro día. Todos. Iván también, ustedes gallinas también. Sacamos un puntito inteligente. Contra el árbitro y contra un el desastre, un fin de semana realmente como el clima. Negro. Asqueroso. Sí. Desastroso. Asqueroso. Así defino el presente azul y celeste. Hoy tenemos unas cuantas cosas, si es que nada falla, porque bueno, siempre algo puede fallar. La semana pasada teníamos que hacer una telefónica con Rob Zombie que finalmente se cayó y en principio se haría hoy y la vamos a hacer en vivo en doble nada. Si eso sale bien, en un rato estamos charlando con él antes de su visita a la Argentina. Recuerden que este fin de semana Roberto estará tocando el 22 en el Mandarin Park. Primera vez en la Argentina para Rob Zombie, uno de los grandes de la música que más nos gusta, que llega finalmente a este país en un buen momento, creo yo, de su carrera. Un tipo que ya está establecido, es un clásico, tiene además un nombre hecho en el cine. Este es uno de los temas que está en su último disco. Es un cover de Grand Funk Railroad, un clásico del rock americano. We Are an American Band. Así que si los satélites funcionan, en un rato estaremos comunicados telefónicamente con Rob Zombie, días antes de su desembarco en Buenos Aires. Buena versión, sí. Un grupo que supongo yo será las delicias de los músicos. Mañana está tocando acá en el Teatro Vorterex. Se llaman Screaming Headless Torsos. Hoy nos va a visitar su líder, el guitarrista. Vamos a estar charlando con él acá en el estudio. Mañana en vivo en el Teatro Vorterex, Screaming Headless Torsos. Una banda de tipos virtuosos que mezclan distintos estilos. Bastante de funk, mucho de rock, algo de jazz. Obviamente el comentario del día es el Indio Solari. Después de su presentación astronómica en Mendoza, hoy en Tenemos Malas Noticias se difundió por primera vez un audio con video completo. Luz de la Libertad es la canción. En el transcurso de la tarde vamos a volver a tenerlo en Vorterex, en doble nada. Esto que escuchamos es Screaming Headless Torsos. Son yankees. Qué bueno. Finoli, Esto me gusta, Not a puppet for your world's domination. I have a soul and a mind as well. Don't think that you can tell me lies. I realize the truth. Me quedo mañana, El guitarrista se llama David Fusinski. Con él estaremos charlando en un rato. Es además un músico que trabaja como solista. Las anticipadas cuestan 300 pesos. Se pueden conseguir en Ticketek o llamando al 5237-7200. Este señor es de Nueva York. Tienen poco material editado, bastante en vivo. Están por sacar un disco nuevo. ...20 años de carrera... ...mañana tocando en vivo en el Teatro Vorterex. Tenemos duelo de vedettes hoy nosotros. Estamos todos tapados, Te vi y ya te gané. Ya te gané. No lo vi a Gallito. Puedo presentar batalla, yo vi lo que tenés. Ya te gané. Ojo con las fotos, ¿Con qué fotos? Y con la producción. Ah, con la producción de fotos. Tenés pensado algo, por lo que veo. Yo voy a innovar también con las fotos, pero desde el lado de la cámara. Se me ocurre una idea. Yo no pensé nada, algo se me va a ocurrir a último momento. Como siempre, en un rato estaremos tuiteando las fotos entonces, porque por el momento no hay cámaras, así que van a tener que vernos vía Twitter y después ya más tarde tendremos, creemos, las cámaras habilitadas para mostrar las remeras. De todas formas, habrá duelo de vedettes. La noticia del momento es el suicidio de Liliana Suyos. Una locura, sí. Pobre. Y su hermano. Hay un dato que yo leí, no seguí la noticia muy así, ni me metí a leer crónicas ni nada, pero en Twitter, no recuerdo si era el diario Crónica o algún otro medio, decía que el arma utilizada había sido fabricada por el propio hermano. Exactamente. Leí eso. ¿Es así? Sí. ¿Es correcto? ¿Qué tipo de arma es? Desconozco. Pero ¿cómo fabricas un revólver? Que sirvió, negro, ¿eh? Sí, no, efectiva fue, claramente. Un gran fabricante. Ahora, suponete que nosotros dos hacemos un pacto suicida. Bueno, yo no confío en que vos seas el que me dispare primero a mí, que después vos te vas a matar. Es así, negro. Ya pactaste. No, tiro yo primero. Vamos al baño. No, ni en pedo. Vamos a hablar con nuestra invitada de la semana pasada, María Laura Quiñones Urquiza, una especialista en este tipo de cuestiones, para preguntarle si efectivamente se confirma, se trata, de acuerdo a las pruebas hasta ahora conocidas, de un pacto suicida. Uh-huh. ¿No? Leí algo en un tuit de ella que la mano que dispara queda de una forma en particular que denota un probable suicidio, por ejemplo. Mirá vos. Bien. Sí, como que tenía un término en latín, creo, ¿no? Como que queda con una forma así, como si estuviera apretando algo. Bueno, ella lo dijo el otro día en esta entrevista, ¿no? Es una licenciada en criminología, especialista en este tipo de cuestiones, que todo es de biblioteca, de libro, digo, que ciertas cuestiones son de manual, exactamente, uh-huh. Eso, de manual. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Felicitaciones, Juanjo, por el invicto de San Telmo, 6 perdidos de 6 jugados. Lo hablábamos hace 2 o 3 sábados. Una linda manera de ver la situación. Es que es así, negro, la regularidad de lo que más cuesta en el fútbol. Boca claro. Te juega un domingo, que es el santo de Pelé, y el otro es San Telmo. Bueno, Telmo juega siempre como Telmo. Perfecto. Lógrenlo. 6 perdidos seguidos. 0 de 18, ¿te imaginas? Cero de histórico. Entrás en el Guinness de los récords. Y traemos 2 derrotas de la B. Estaban 8. 8 derrotas consecutivas. No, o sea, es la peor campaña igual. Los últimos 8 jugados perdidos. Sí. ¿Cuál es la peor campaña? ¿Cuántas derrotas consecutivas? En el año 76, que jugamos en primera. No me digas que la única campaña en primera es la peor. Claro. No. Una vez que estuvieron en primera y fue lo peor de su historia. Qué perdedor que son. Somos San Telmo, negro, somos diferentes. 11 derrotas consecutivas. Son un equipo con capacidades especiales. Sí, total. Pero escuchá, los 11 últimos partidos en primera, todos derrota. Uh-huh. Y cuando bajamos a la B, 6 derrotas al hilo. O sea, 17 derrotas consecutivas. Extraordinario, solo Telmo puede lograrlo. ¿Sabes que me estoy convenciendo que esto ya no es un chiste, sino que sos hincha del peor equipo de la historia del fútbol argentino? Argentino, lejos. Argentino. De Sudamérica, estoy casi seguro, y del mundo habría que indagar un poco. Claro. Pero estamos ahí, ¿eh? Digo, de clubes con historia, porque San Telmo, qué sé yo, en algún momento fue un club conocido o es un club conocido, debe pelear los primeros puestos por las peores campañas de la historia del fútbol argentino. Sí, sí. Seriamente. Es el peor momento futbolístico de la historia, porque San Telmo nunca jugó en primera D. Y en este momento está descendiendo directo. Si hoy termina el campeonato, a la D. 0 de promedio tenemos. Yo ya te lo dije, lamentablemente el año que viene estaremos festejando la desafiliación de San Telmo. No va a ser el año que viene todavía. Todavía no. Y no, porque a la D nos iríamos más o menos junio, julio del 2014. Arrancamos 2015 entonces, claro, con todo. Junio, julio del 2015. Bien. Tengo mitad de 2015, mitad de 2016. Qué bueno saber que ya tengo algo que hacer en junio de 2015. ¿Verdudearme? Claro, es ir a celebrar esa derrota. No, ahí va a ser cuando el pacto de suicidio se haga. Capaz que nosotros damos la B de vuelta y nos por suicidamos eso, los dos. Por eso. Tiremos juntos. Esto es Doble Nada en Vortex, en vivo hasta las 6 de la tarde, son ahora las 12:30 pasadas y vamos con Las Pelotas haciendo una canción que se llama Siempre Estará, que tiene video, y después recordamos lo que fue Kaiser Chiefs en el Pepsi de este año, Angry Mob en vivo en Costanera Sur. Siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin ira. El sortilegio que siempre está. Se mueven otros. siempre estará. Siempre estará. Nos quemará. Siempre estará. We hate you, we hate, but we're all so easily swayed.

cosa. Doble o nada. Vamos con las noticias del día, arrancamos la semana en Doble o Nada, hoy es lunes y esta es la primera noticia. La excéntrica vida de Floyd Mayweather, el boxeador. Sí, yo no lo conocía, la verdad, no sé ustedes. Sí. No. Es un boxeador, es el deportista mejor pago del mundo, empezando por ahí, ¿no? Y es un tipo que expone, exhibe sus lujosos gustos en redes sociales, donde muestra, por ejemplo, su colección de autos y relojes, fajos con miles de dólares, tickets por apuestas millonarias. ¿Sabes cuánto ganó este señor? Decime lo despacio. ¿Apostando? ¿Cuánto? Primero ganó, apostó. Te voy a decir, mira. Acá está. ¿En la pelea del otro día o en general? No. Apostó 5.900.000 dólares. Sí. Apostó, él puso. Sí, sí, sí. Por la victoria de Miami ante Indiana Pacers en la final de la conferencia este. Lo recuerdo. Ganó. No retiró un centavo. Dejó todo. Sí. Dejó 11 millones de dólares. Y apostó por el resultado de la serie definitiva ante San Antonio. 40 millones de dólares ganó apostando. Sí. En un santiamén. Sí. Igual te cuenta la que gana, no la que pierde, ¿no? Es un tío la bárbaro. Bueno, otra. No, esta es la noticia. Otra de las que gana fue el fin de semana, la pelea con el Canelo. Sí. Él se llevó palos. 41 millones de dólares. Porque no solo, digamos, la bolsa por ser campeón, sino él era organizador de la velada. Le quedan 41 palos, algunos decían 60, dependiendo de cómo fuera el pay-per-view. Tiene una cuenta en el banco. 123 millones de dólares tiene en esa cuenta. Qué bestia. ¿Sí? Ahí en efectivo, ¿eh? Uh-huh. Dinero en efectivo. Es uno de los boxeadores más exitosos de todos los tiempos. 45 victorias sin derrotas. Tiene títulos en 5 categorías diferentes: superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter. Viaja en avión privado contando fajos de dinero. Sí, hay videos que estamos mostrando ahora en vortex.com y fotos. El tipo exhibe su éxito. Ahí está mostrando joyas. Bastante feas, por cierto. Que seguramente mandó a hacer. Hace un tiempo había salido en la revista Rolling Stone un perfil de él donde contaban de este nivel de vida excéntrico. Y tiene casas, obviamente, en varios lugares de Estados Unidos. Y en Florida tiene todos autos blancos, por ejemplo, y en Los Ángeles todos negros. Claro, tiene una flota de Lamborghini, McLaren, claro. Mercedes, Bentley, Ferrari. Claro. Y divide de acuerdo a las costas en las que está parando los blancos colores y negros. Qué lindo que es. Ahí lo estamos viendo. Lo que sí parece que no deja de ser un excelente deportista, digamos. No es que sucumbió ante la vida de sexo, drogas y rock and roll. El tipo sigue ganando, hasta ahora permanece invicto. Sí, de hecho el fin de semana le ganó el Canelo, que no le pudo pegar en toda la noche. Mirá la de verdes que tiene en ese bolso. En junio de 2012 estuvo en un centro de detención en el condado de Clark, en Las Vegas, donde cumplió una pena de 85 días de cárcel por un caso de violencia doméstica tras ser acusado de golpear a una exnovia. Bueno, ahí está mostrando fajos con billetes. Dios mío. De 100 dólares. Estoy viendo ahí unos 10, 12 fajos. Tiene un bolso lleno de guita. Parece que lleva guita en efectivo a todas partes. Sigue sacando, ¿eh? Sigue sacando billetes. ¿Cuánto habrá ahí? No tengo idea. Habrá que hacer un cálculo si son. Sacó la gruesa. Sacó la gruesa. La están mirando dos señoritas y otro señor. No sé si salieron en pareja a gastar guita. Mira si me encuentro esa bolsita blanca. El 2012 lo tuvo como el atleta mejor pago con 85 millones de dólares por encima de Messi, Ronaldo y LeBron James. Dios mío. Qué bestia. De hecho, el apodo es Manny. Me gusta la cara de la negra que está allá atrás, como no lo puede creer. Con cara de él, se le desplomó la mandíbula. Se le está por parar el corazón. Escúchame, si es amigo tuyo, así, dame un fa. Te enrostra así, sigue sacando bolsitos. Aparte tiene bolsitos con guita. Es insoportable. Con guita en efectivo. Lo miran con cara de Alex. La de rojo tiene los ojos fijos en los billetes, no puede más. Pero se comió 85 días en cana, ¿eh? Poco más. No te sirvió la plata, ¿eh? Ganó 40 millones de dólares en una apuesta. Sí, es cierto, habrá perdido otros tantos. Volteador. Seguramente. Muy jovencito. ¿Sabes lo que es ganar 5 o 6 palos y dejarlos para la otra apuesta? Como hizo. No. Sensacional. Apostó 6, tenía 11. Por eso lo dejó. O sea, una apuesta, si vos pones 6 millones de dólares y ganás 11, es una apuesta malísima. Duplicaste la guita. Y pagaba 2 millones de dólares. Sí, el riesgo que corría era enorme. Era enorme. Para y con 11 ganó 40, triplicó. Ahí sí, ahí cuadruplicó. Me gustó. Ahí estuvo bien. Qué animado. Ahí está mostrando también montones de joyas. Joyas, relojes. Tiene. Pero ¿sabes qué? No es feliz. No se es le feliz. Nota, ¿eh? No es feliz. Este señor podría acabar con el hambre en una de nuestras provincias, por ejemplo. Tranquilamente. Pero le chupa un huevo porque vive en Estados Unidos. Ni lo pensó, te digo, ¿eh? Entiendo que no. Y bueno, y cuenta todo a cámara, muestra todo a cámara. Ahí hay dos señores que también lo miran. No la están pasando bien las cuatro personas que lo acompañan. No. No se están divirtiendo para nada. Están como con cara de aburridos. Este Gil otra vez mostrando todo lo que tiene. ¿Podés ir a gastar la guita y dejar de fanfarronear, Floyd? No sé si esto es algo que puede suceder acá en la Argentina. Evidentemente no, a nadie se le ocurriría hacer eso porque temería ser secuestrado al instante o asalto comando en su casa. Sí, ¿eh? O le saltarían al cuello con habiendo tanta gente pobre. El camarógrafo te secuestra directamente. Y te digo algo, la remera del cocodrilo es trucha. En serio, fíjate. La compró en la salada. Fíjate. Noticias del día, el excéntrico señor boxeador Floyd Mayweather. Yo te voy a llevar acá nomás, a Corrientes. ¿Qué pasó en Corrientes? Nuestro... Elecciones. Es claro. Reeligieron a Ricardo Colombi, radical. Y el ex cómico, ya podríamos decirle, Eugenio Nito Artaza, logró un récord, no sé si es mundial, pero que es... Que es correntino, ¿no, Nito? Sí, es muy impresionante. ¿Pero participaba de estas elecciones? Por supuesto, señor, ya le voy a decir. Él es actual senador. Sí. En las del 11 de agosto... Se postuló también en las primarias del 11 de agosto y se va a postular, se postuló ayer para el gobernador y se va a volver a postular en las que vienen ahora en octubre. Salió tercero en ambas elecciones. Ayer salió tercero detrás del radicalismo y del kirchnerismo, en agosto también. Pero tiene una particularidad. A ver. Desde el 11 de agosto hasta ayer, en 35 sí. días, perdió un voto cada 2 minutos. ¿Un voto cada 2 minutos? ¿Tantos votos perdió? Una locura total. Así es. Su partido, que se llama Cambio Popular, obtuvo el 11 de agosto 49.208 votos, el 8,62% del padrón electoral. Sí. Salió tercero, como les decía. Y ayer, en la pelea por la gobernación, también entró en el podio como tercero, pero dio lástima. De los 49.208, alcanzó a 16.803 sufragios nada más. Lo que pasa es que dicen que las elecciones van a ser muy diferentes, ¿no? La votación de agosto es muy distinta a la de octubre, donde la claro. gente seguramente... Una gran parte de la gente va a modificar el voto. Igual, vamos a ver eso, si es verdad. Es el telmito de los candidatos. 32.405 votos perdió en 35 días, Nito. Pero no es un ex cómico, sigue trabajando. No sé si está ahora, pero ha seguido trabajando. Puede ser. Que no sé. Lo recuerdo en la lucha contra el Corralito. ¿Se acuerdan que encabezaba las marchas como un loco? No, pero ha hecho obras. Sí, no, sí. No sé si en este momento está haciendo algo en cartel, pero sigue trabajando. Yo no lo sé, la verdad. Esto se muere de hambre, señor. Y póngale. Así que el 27 suponiendo de octubre que se vamos a tratar de seguirlo a ver que, cómo le va. Pero para escúchame, sí, ¿y en octubre para qué se va a postular? Para gobernador. ¿Y ayer para qué fue? También. Hubo como una elección... No, en octubre va a ir para diputado. Por eso. Para diputado. Ayer fue gobernador tercero. Claro. Igual se postula para todo, es senador. Y se postuló para gobernador. ¿Es senador por su partido o sí, por...? Sí, sí, sí, que se llama Cambio Popular. Por Corrientes. Colombia, el radical, lo bastardeó antes de las elecciones porque decía que Nito está laburando para el kirchnerismo porque divide votos y bla, bla. ¿Cuándo se desvinculó del radicalismo? ¿Hace mucho? Desconozco. Sí. ¿Gallo? Volvemos al deporte, en este caso el golf. Tiger Woods, protagonista de una nueva polémica. Pero que es un caso curioso, que me gustaría que después me den su opinión, ustedes. Mm-hmm. Resulta que se estaba disputando la tercera ronda del BMW Championship. Y pasa lo siguiente, ahí tenemos el video. Tiger queda abajo de unos pastos, de unos arbustos, y empieza a mover las ramitas que rodeaban a la pelota. Y la pelota se mueve un poquito, acaban de verlo. Entonces, la pelota, uno puede tocar todo menos la pelota. Vos podés quitar todo lo que esté rodeando la pelota mientras no esté apoyando la pelota y no podés mover la pelota del lugar. Como el palito chino. Si movés la pelota del lugar, tenés un lugar, ¿eh? Le quedó en la quedó tierra, detrás de varios árboles. De hecho, ahora se va a ver que hace un tirito como sacando la buena nomás porque no tenía mucha más opción que esa. Digamos, para devolverla al fairway. ¿No pasó nada con eso que se movió recién? Resulta entonces, la regla dice que si la pelota se mueve, vos tenés un golpe de multa y tenés que devolverla al lugar original, y que si no la devolvés en el lugar original, tenés dos golpes de multa. Pero lo curioso es... O sea que ahí se movió medio milímetro. Bueno, lo que decía Tiger es, la pelota osciló, no se movió de su lugar. Hizo que fue y que vino. Es realmente mínimo el movimiento. Pero lo curioso es, ¿cómo se enteran las autoridades? ¿Cómo? Porque esta filmación la estaba tomando un espectador, no la transmisión oficial, y va y lo denuncia. Y las autoridades, después que termina la vuelta, le ponen los dos golpes de multa, lo cual hizo recontracalentar a Tiger Woods. ¡Qué botón! Y abre un poco también la discusión de, bueno, digo, esto le pasa al jugador número 30 y no lo está filmando nadie. Nadie se entera que el tipo pudo haber movido la pelota o no. Y Tiger, que tiene un millón de cámaras encima, es la tercera vez que pasa una situación dudosa con el reglamento con él. Dos, en este caso, vinculadas porque alguien lo estaba filmando y lo denuncia. Ahora, qué raro, ¿no? Que se tenga en cuenta la filmación de un espectador. Sí, es raro, la verdad que es curioso. Pero bueno, lo han tomado como válido. Y el tipo un poco, no lo plantea así, pero en el ámbito se plantea como diciendo, bueno, el tipo tiene un millón de cámaras encima. No es justo, porque otro jugador no tiene ese millón de cámaras encima y puede pasar por la misma situación. Pero le costaron caro esos dos golpes. Y sí. Después hizo una cuarta vuelta muy buena, pero no llegó a ganar. Pero ya le pasó en otras dos ocasiones. Pero no entiendo, él lo que tendría que haber dicho es, che, se movió medio milímetro. Se movió la pelota. ¿Y qué tiene? ¿Con el dedo empujarla medio milímetro? Y en teoría sí. Después, ¿hacia dónde? Según dicen las crónicas, cuando se entera de esta situación... ¿No hay un veedor? Claro, hay lo que se llaman los marshals, son los tipos que van controlando que vos no hagas trampa. Pero se ve que ahí no había uno. Y él, digamos, las normas de etiqueta del golf dicen que vos lo tenés que denunciar como propio, como error. Pero después, cuando fue a presentar la tarjeta, le informan de esto y el tipo se pone a discutir porque dice, no, la pelota no se movió, osciló. Y pero bueno, tuviste etiqueta, Tiger. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Algunos dicen que incluso se escuchó un golpe muy fuerte en una mesa, que la discusión fue elevada de tono. Se tuvo que comer los dos golpes de multa y firmó 72, uno más, en vez de los 70 que tendría que haber firmado, que era uno menos. Y le costó un poco caro para el día siguiente en la cuarta vuelta. Pero era un detalle curioso de cómo el tipo lo están filmando tanto y termina siendo reglamento injusto para él. Así lo vieron engañando a la mujer. Sí, exacto. Pasaban así las noticias del día. Antes de ir a las canciones les cuento que mañana martes 17 a las 19:30 en Uniclub van a tocar Pez, Poseidótica, Sick Porky y Guauchos en un festival a beneficio de Ramiro Nogueiras, sonidista de Lander. En la madrugada del sábado se incendió su casa y perdió todo, incluyendo a sus mascotas. La entrada del festival será de 50 pesos. Todo lo que se recaude entre entradas y barras será para ayudar a Ramiro. 17 de septiembre, mañana martes en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A partir de las 7:30 de la tarde, con Pez, Poseidótica, Sick Porky y Guauchos, muy buenas bandas de la Argentina. Mañana entonces, 7:30 de la tarde en el Uniclub, a beneficio de Ramiro Nogueiras, sonidista que perdió todo en un incendio. Pez va a estar ahí, Pez está acá, último acto, audio y video en Doble Nada. es esa gente? La conocí hoy. Hablemos de vos primero. Decime qué haces en mi mente. Mi memoria. Mi memoria. Mi memoria. Es este mi auto. Solo yo sigo sin descifrar a quien me saludó. No encuentro el registro. Sabré manejar. Me queda una llave. Desembarca en Costanera. Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie. Los Cafres. Non Palidece. Zona Gancha. Alborosi. Scatalyze. Bottom

Lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Doble o nada. Recién pasaba Limp Bizkit con Gold Cobra. Recuerden que se confirmó el regreso de Limp Bizkit a Buenos Aires 14 de octubre en el Malvinas Argentinas. La semana pasada hablábamos con ella, fue nuestra invitada María Laura Urquiza, María Laura Quiñones. Ella nos dijo que la llamemos como se nos diese la gana. Y hoy la molestamos nuevamente, licenciada en criminología. María Laura está hablando con nosotros por el tema del año, el suicidio o el probable suicidio de Lili Suyos y su hermano. ¿Cómo estás, María Urquiza? ¿Bien? Bien, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias bien, por atendernos nuevamente. Y se me ocurre que estás muy solicitada, ¿no?, en estas últimas horas. Y más o menos. Sí, un tema bastante, digamos, álgido, pero interesante por el tema de las hipótesis, ¿no?, que se manejan. ¿Vos hacés investigaciones en la zona de los hechos? No. En realidad, por ejemplo, ir al lugar del hecho solamente está autorizado para el personal policial. Y, por ejemplo, presenciar una autopsia actualmente la Corte Suprema no lo, digamos, permite, salvo personal que trabaje en la morgue judicial. Vos nos contabas el otro día que tus deducciones se basaban en los hechos. ¿Vos en quién confías a la hora de interpretar los hechos, no? Porque tenés que informarte por algún lado. Claro, no, sí, depende de las fuentes que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, periodísticas solemos tener, digamos, fuentes que son por ahí más creíbles que otras y que siempre uno, cuando ya tiene cierto grado de experiencia o conocimiento en la dinámica de un crimen violento, hay cuestiones que no son tomadas en cuenta porque son, digamos, dudosas. O sea, no coincidirían con determinado patrón de conducta criminal. ¿Y qué pudiste saber hasta ahora? He leído algunos tweets y, por lo que interpreto, estarías de acuerdo en esta teoría del suicidio. Sí, es una teoría muy probable, digamos, es la que se baraja, ¿no?, en la actualidad. El tema es muy complejo porque vos fíjate que cuando hay pactos suicidas se trata de dos personalidades, digamos, que se retroalimentan mutuamente con una idea, digamos, de con un no poder afrontar, digamos, la vida, ¿sí? Y se genera mucho más temor a vivir que a morir. Y es por eso que nace el pacto suicida. Se supone que existía un pacto entre ellos en el que cualquiera que estuviera en una situación como la de Lili significaba que los dos iban a morir, ¿no? Eso es lo que tengo entendido, digamos, que era un pacto en común. Exactamente, si a uno le pasaba algo, el otro lo acompañaba, ¿sí? Es decir, por eso yo acá te hablo de la posibilidad de una sensación de miedo y de temor al futuro, ¿sí? ¿Entendés? O sea, de seguir viviendo en esas condiciones. Y que ese miedo es mucho más grande que el miedo a la muerte. Claro, por lo que pudimos saber, la casa no estaba forzada, las puertas estaban cerradas, no hubo signos de violencia, no faltaba nada, parece que no hubo signos de defensa en ninguno de los dos cuerpos, por lo tanto... Exactamente. Mira, hay un signo tanatológico, es decir, de cadavérico, que se llama el espasmo de Kossuth, ¿sí? El espasmo es el endurecimiento pétreo de una parte del cuerpo, que generalmente es la mano del suicida, que es en la mano del suicida que se mata con un arma de fuego. Esto suele aparecer, ¿sí? Sí. Es decir, ahí es un signo, mientras el resto del cuerpo, digamos, va cumpliendo el periodo hacia la putrefacción cadavérica, digamos, ¿no? Porque, digamos, las primeras tres horas en una muerte, las primeras tres horas el cuerpo está tibio y flácido. De 3 a 8 horas el cuerpo está rígido y caliente, luego va descendiendo la temperatura y es lo que se llama el rigor mortis, ¿sí? Que es el cuerpo está frío y tieso, ¿sí? Rígido. Sí. Y luego se va descendiendo después de las 36 horas y va siendo, digamos, fofo o flácido y frío. ¿Mm? Pero se va directamente al espasmo, es decir, se va hacia el resto del cuerpo, continúa esta primera fase, pero es la mano la que va directo al espasmo, ¿sí? A la rigidez. Sí. Te hago otra pregunta, María Laura. Se habló de la ahijada de Lili Suyos, que ¿sí? dijo que había estado en comunicación con ella hacía poco tiempo y que estaba de relativo buen humor, y además la describió como una persona creyente y que alguien que cree en Dios no haría algo así. ¿Son, son características de una persona como Lili Suyos, astróloga, que por ahí no tiene mucho que ver con Dios? No sé. Digo, ¿son datos para tener en cuenta o no tiene nada que ver? Yo creo que es un dato importante. Igualmente, ¿te acordás que nosotros el viernes hablamos de esta técnica, esta herramienta llamada la autopsia psicológica? Sí. ¿Te acordás? Uh-huh. Es decir, siempre cuando hay una muerte dudosa y uno quiere saber qué es lo que pasó allí, se investiga el hábitat, el modo, el estilo de vida de la víctima, es decir, su casa, su computadora, la heladera, incluso a ver si tenía alimentos o no los tenía, es decir, si esto ya se venía programando de algún u otro modo, ¿sí? Es decir, las lecturas, las últimas lecturas que las personas, ¿sí?, tenían, las últimas comunicaciones, porque de lo que se puede llegar a lo que se necesita acá conocer es qué fue lo que llevó a estas personas a tomar esa determinación y si realmente encajan, digamos, dentro de una tipología suicida. ¿Mm? Sí, por ahora lo que se sabe es que Lili Suyos habría sufrido un ACV, que la tenía casi inmóvil, que no quería seguir viviendo así, el pacto con su hermano, está el mail que mandó supuestamente su hermano informando a propósito de lo que iban a hacer. Claro, eso es un pedido de ayuda. Por lo general, totalmente, por lo general la gente que tiene esta idea, ¿sí?, primero pide ayuda, y cuando ya agota este sentimiento, digamos, de minusvalía, de sentirse, digamos, no parte de esto, no parte de la vida, ¿sí?, y sintiendo que realmente sobran, ¿sí?, en esta vida, prefieren, por supuesto, tomar este tipo de determinación. Por eso, muchas veces es un tema muy delicado y muy álgido, como te decía. ¿Mm? El tema del suicidio no es una idea, digamos, que viene de pronto, es una idea que se va, digamos, pensando, se va meditando y se llega a una conclusión de que la vida realmente no vale la pena y que es mejor, digamos, acabar con ella, ¿no? Terminarla. ¿Vos decís que este mail podría ser un pedido de ayuda y no una carta de despedida? Puede ser ambas cosas, pero por lo general el suicida lo que hace primero es dar índices, en la mayoría de los casos, pedir ayuda de alguna u otra manera, ya sea subrepticiamente o indirectamente, quejándose de la vida que lleva, diciendo que la vida no vale la pena o que se sienten muy solos. ¿Sí? Porque en realidad la soledad es un estado, no es, digamos, una persona puede estar adentro de una familia, digamos, bien constituida, o puede tener un trabajo común y corriente, estar bien con los compañeros, pero en el fondo se siente solo, ¿sí? Y uh-huh. Se siente inadecuado en el ámbito en que se maneja. Es un sentimiento de inadecuación. Igual hoy en algunos lados decían que el mail habría sido enviado después de que el hermano había matado a Lili. Antes de que se mate él, digamos. Y que se olvidó. Entonces dijo, sí, aprieto send y me cueteo. No sé. Eso habría que confirmarlo bien, porque por lo general puede ser que la computadora esté mal configurada, ¿entendés? En el tema de los horarios. Ah, claro, bueno. Puede estar mal el reloj de la compu. Claro, exactamente. Es decir, todo esto es una investigación bastante exhaustiva por el tema también informático, ya que hay existencia de un mail, si fue enviado desde esa casilla de correo, desde ese IP, ¿entendés? Y desde esa computadora. Te hago una última pregunta, María Laura. Bueno. ¿El suicida se prepara, digamos, vos decías recién la heladera, no compra comida de más que no va a consumir, no se deja las cuentas saldadas, paga los impuestos? Por lo general sí. Yo recuerdo un caso que habían presentado en un congreso hace dos años, un miembro de la Unidad Micoforense de Investigación Criminal, el doctor Muhammad, que la verdad es uno, para mí es uno de los mejores médicos legistas y médicos forenses que hay. Él había mostrado un caso de un sujeto suicida, lo que se llama un suicidio exótico, ¿sí? Un suicidio exótico es un suicidio atípico. Por ejemplo, un suicidio exótico es un suicidio como el de las jóvenes salteñas, ¿sí? Otro suicidio exótico es uno que, por ejemplo, ocurrió no hace mucho, donde un prestamista en el 11 se había suicidado y había, digamos, comenzado un incendio y había dejado dos armas percutidas, por si una le fallaba, él activaba, digamos, el disparo con otra. Son suicidios exóticos. Había, aparte, dejado liberadas adentro del departamento la cantidad de víboras que él tenía, ¿sí?, en su colección. También tenía, no sé, lagartos, ese tipo de cosas. Otro suicidio exótico que él se presentó, me acuerdo, en esa ocasión, fue el de un sujeto que había preparado cartas para cada uno de los familiares contándoles por qué se suicidaba y había dejado, digamos, una especie de manifiesto en una hoja donde decía: para tal persona va esto, para tal persona lo otro, no quiero que culpen a nadie, a mí me pasa esto y yo lo que quiero es esto. Y creo que fue... no recuerdo si fue por monóxido de carbono, pero también fue una muerte, digamos, un suicidio exótico. En general, los suicidios no son impulsivos, digamos, no son determinaciones tomadas en el momento. Yo pienso que tienen mucho que ver. Hay una rama de la psicología que se llama la suicidología y que se basa únicamente en todos estos hechos, ¿sí? Y por lo general son hechos que previamente han sido analizados por el sujeto y quizás llega ese día donde todo, digamos, se conjura y el sujeto siente que ya no puede más vivir, claro, ¿no? Laura, ¿en los pactos siempre se cumple cuando hay pacto de suicidio o el que dispara primero se puede arrepentir y queda con vida y después va en preso, por ejemplo? Claro, han habido casos. Por ejemplo, en Malasia hubo uno, hará un año o dos, de dos jóvenes que se habían conocido por internet, dos chicas. Una de ellas era enfermera. Bueno, se encuentran personalmente para perpetrar el suicidio, digamos, de ambas, y ambas se suicidan. Y todo esto había quedado en la computadora. Sí. Porque acá con Gallo tenemos un futuro deportivo que nos induce a este tema. Pero yo no confío en Guasno, porque claro, yo creo que él me cuetea y después se arrepiente y yo... Y viceversa, claro. O sea, ¿cómo hacemos? Con todas sus cosas. Claro. No todas sus derrotas. Qué risa. Esto es verdad, ¿eh? No es para reírse. Bueno, no puede ser. Estamos dando señales de aviso. Paren de sufrir. Imposible. ¿Es una especie de mecanismo de defensa para vos reírte de estas cosas? Digo, te curtís con el tiempo y uno, viste que uno hace bromas, no sé, la clásica del velatorio, por ejemplo. Y lo que pasa es que el chiste es un modo, digamos, de poder sacarle toda esta angustia que genera el tema, ¿no es cierto? Por lo general, igual yo no me río del suicidio, la muerte de nadie, te confieso. Pero así como ustedes lo están diciendo en broma, me imagino. Sí, por supuesto. En realidad es un aviso que te estamos dando, así que tenés que actuar. Claro, se están por suicidar estos dos. Mi vida, no. Subite al banquito, Guas, no más. Qué risa. Pero bueno, todo tiene mucho que ver y todo se analiza, el modo en que se suicidó tal persona, es decir, el mecanismo de muerte, cómo lo hizo y bueno, aparte el por qué lo hizo, ¿no? Con este tema de la autopsia psicológica, cuando son muertes dudosas, donde no se sabe si fue realmente un homicidio o un suicidio. Hubo, por ejemplo, un hecho de una chica en España que de pronto una noche de Navidad... La chica le dice a los padres que se iba, unos minutos salió en pijamas y tres días después se le encuentra en la cumbre de un monte desnuda, ¿sí? Uh-huh. Y muerta. A lo que se hace en ese hecho es una autopsia psicológica. Y la chica tenía un diario donde escribía ideas delirantes místicas, ¿sí? Sí. Entonces ahí sí se pudo, o sea, en un principio se habló de que fue que ella salió a comprar en pijamas, porque salió en pijamas, que alguien la quiso, no sé, violar, que fue una violación seguida de muerte, pero la chica no tenía ningún signo, digamos, en el cuerpo de de haber sido violada, claro. Es decir, ninguna lesión en los genitales o paragenitales, es decir, en los muslos o pregenital o paragenital, de forcejeo o heridas defensivas. Y nada más y nada menos se había debido que esta chica lo que estaba sufriendo era un principio de esquizofrenia paranoide mística, ¿sí? Entonces ella se dejó morir, se subió a la cima del monte y se dejó morir, y eran temperaturas muy, muy, muy bajas, y eso conservó, digamos, el cuerpo y alargó el proceso este del cual yo te hablaba hacia, digamos, el proceso cadavérico, ¿no? Claro. María Laura, muchas gracias, te mandamos un beso. Un beso enorme y muchas gracias a ustedes. Chau. Era María Laura Quiñones Urquiza, licenciada en criminología, para hablar, bueno, de uno de los temas del momento, que es el supuesto, hasta ahora casi confirmado, pacto de suicidio de Lili Suyos y su hermano. Uh-huh. Vamos con Charlie García haciendo... No lo tomen literalmente, porque Charlie anda medio loquito. El otro día te pedí perdón, Charlie, me estás dando herramientas para que te vuelva a atacar, ¿eh? No, por favor. Yo nunca me fui. ¿Estás seguro que querés ir al Colón todavía? Sí, por supuesto. Dio de baja todo lo que iba a hacer, ¿eh? ¿En serio? Sí, no hay orquesta, no hay Terán, no hay nada. Vamos a hacerlo diferente, señor. Charlie García, asesíname. están escuchando es Ozzy Osbourne con Suicide Solution, y estén atentos, oyentes de Vorterix, porque vamos a estar sorteando en Vorterix 10 meet and greets para conocer al señor Ozzy Osbourne en persona durante su próxima visita el 6 de octubre en La Plata junto a Black Sabbath. Tenemos malas noticias, van a regalar 5 meet and greets. En Doble o Nada vamos a regalar otros 5 meet and greets para conocer al príncipe de las tinieblas, al tío Ozzy. Mirá qué joven estaba Bill Ward ahí, ¿eh? Sí. Esta probablemente sea imágenes de la última gira del Sabbath original con Ozzy en voces. Digo, por el diseño Never Say Die del escenario. El 6 de octubre en La Plata, Ozzy Osbourne estará cantando por primera vez con Black Sabbath en la Argentina. Megadeth es la banda invitada. Tenemos en Vorterix 10 meet and greets para conocer y saludar a Ozzy. Los encuentros son muy breves, ténganlo en cuenta. Estén atentos porque ya les vamos a decir cómo hacer para participar, qué requisitos hay que cumplir. Seguramente la semana que viene haremos estos sorteos o empezaremos a hacerlos. Y este es el Black Sabbath 2013 con The End of the Beginning de 13, su último disco. Así han madurado estos chicos, los señores, 30 y pico años más tarde, todavía sobre un escenario. Días meet and greets para conocer a Ozzy Osbourne, conocer y saludar al líder de Black Sabbath. Esa cara sigue metiendo miedo, te digo, Sí, más ahora que antes. Recién pasaba Ozzy con Suicide Solution, antes era Charlie García, Asesíname. Próximamente, meet and greets con Ozzy en Vorterix. Buenos Aires es una ciudad gamer, por eso el Teatro Vorterix se convierte en Cyberix. Una mega sala de juegos en donde vas a poder probar los últimos lanzamientos antes que nadie. Vas a participar de torneos exclusivos. Vas a encontrar los últimos títulos. Vas a concursar con tu cosplay favorito. Vas a ganar premios increíbles. Vas a conectarte con tu propia tribu. Vas a llegar al mundo a través de Vorterix.com. Buenos Aires necesitaba un lugar así. Cyberix, Conexión Gamer, Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Conseguí tu entrada a través del sistema Ticketek. Comienzo espacio publicitario. Richard Coleman en vivo, presentando Incandescente, su nuevo disco. 20 de septiembre, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Richard Coleman, Incandescente, en vivo, en La Trastienda Club. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Espacio Julio Leparc, la nueva obra mendocina que impulsa la innovación artística. Geometría ladrillera, una casa con carácter, situada en un entorno rural en las afueras de Rosario. Metrobús en Buenos Aires, una obra que aún no configura un sistema de transporte. Sale los miércoles, cada 15 días. Pedila en tu kiosco, suscríbete y recibila en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad, en clave argentina. Regresa a Buenos Aires la banda más poderosa del rock, jazz y funk, Screaming Headless Torsos, en vivo. 17 de septiembre, Teatro Vorterix. Anticipadas en venta por Ticketek y puntos de venta sin service charge. Screaming Headless Torsos, en vivo. Es una producción de Tribulaciones Live. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta al Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición septiembre, guía de inversiones 2013. Cómo hacerte rico, 10 claves para invertir en la Argentina y multiplicar el capital. Además, ranking global, las 100 empresas más innovadoras del mundo. Ranking local, las 20 compañías que más personal contratan. Management, 10 principios para convertir un fracaso en un éxito. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1 del 9 de 2013 al 30 del 9 de 2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. Planeta Terra 2013 presenta Lana del Rey, Travis y Palma Violet. El 14 de noviembre en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Y además, Honda Vaga. Él mató a un policía motorizado. Un Baltasar Komoto. Planeta Terra. Un festival. Muchas experiencias. Sing, sing. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Espacio Julio Leparc, la nueva obra mendocina que impulsa la innovación artística. Geometría ladrillera, una casa con carácter, situada en un entorno rural en las afueras de Rosario. Metrobús en Buenos Aires, una obra que aún no configura un sistema de transporte. Sale los miércoles, cada 15 días. Pedile en tu kiosco, suscríbete y recibile en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad en Clave Argentina. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Minutos para las 4 de la tarde presentamos las remeras por Twitter. Ya han sido tuiteadas las remeras de hoy. Beto Wasnela viene con una de los Killers que dice Las Vegas, Nevada. Sí, para que no me digan viejo. Ahí está. Esa es la foto. ¿Qué son? Imágenes superpuestas. ¿Cómo es el truco, sí, Gallo? Es hecho en cámara, no en computadora. Superponer es doble exposición, se llama. ¿Te trajiste unos posavasos? No, son barajas. ¿Para jugar al truco? ¿De truco, va? De chinchón. De chinchón, bueno, de truco, lo mismo. Lo que quieras, eso hay comodín. Hay comodín, ¿y qué se sacaba para jugar al truco? ¿Sacaba alguna carta? Los reyes se tiraban para las parejas. Pero de este mazo, ¿cuáles tenés que sacar, decís? Sí. Ah, 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9, los dos comodines. Te voy a hacer una cosa viendo esa foto, sí. Wasno. Qué negro. Aumentaste de peso, bastante. En la pantalla. ¿Querés que te mienta o querés que no te mienta? No me mientas. ¿No te miento? No me mientas. Como loco. Muy bueno. Ya se te está notando, pero a la legua, ¿eh? Las fotos igual te mandan más al frente todavía. Es él, es Gallo. Pero se te nota porque habías perdido, sí. Durante la apuesta que hicimos, habías perdido la papada, digamos, y sí. está regresando. Lo que pasa es que hay un porqué. ¿Qué todo pasa? En mi vida tiene un porqué. ¿Estás ansioso por algo? ¿Estás nervioso por algo? ¿Estás estresado por algo? Sabes que voy a actuar en una película. Y mi papel... Está subiendo de peso. Es de gordo. Está bien, es como De Niro, ¿viste? Exactamente. Sube o baja. Te estás compenetrando con el personaje. Exactamente. Si tu carrera actoral despega después de esa película, ¿no vas a abandonar? De ninguna manera. Yo mañana me saco 20 millones de dólares al loto, sigo viniendo. Seguís viniendo. No miento. Creo que igual es una excusa que te estás poniendo. Adivina. Porque tu personaje en ningún momento, que me comentaste, en ningún momento necesitaba aumentar de peso. Si no, me lo hubieras dicho. No, pero lo sugerí. Durante tu encuentro con el director. Me dijeron, bueno, dale. Mirá, no, vos le dijiste al guionista, mirá, se me gordo porque estoy subiendo de peso y no puedo parar. Total. Presentamos las remeras del duelo de vedettes de hoy. Arrancamos, como todos los lunes, The Killers para Guasno. Gana Guasno es el hashtag. Mientras tanto, les recuerdo que en un ratito vamos a estar presentando un tema nuevo de Carajo. Tenemos otro tema de Frente a Frente para seguir estrenando en Vortex, como venimos haciéndolo desde la semana pasada, de a uno por día. Son 16 en total. En un rato vamos a presentar otra canción nueva de Carajo. Y tenemos también la repetición de Blues de la Libertad, el Indio Solari en vivo en Mendoza. Audio y video exclusivo para Vortex. Ahí está mi remera de Guns N' Roses, gracias a la gente de Honky Tonk, que la semana pasada me mandó esta remera de regalo. Bueno, le dije a mi mujer que me compre maquillaje. Quiero maquillarme. ¡Alala! Pero un maquillaje para tapar para ojeras, ¿cierto? Tapa ojeras. ¿Y quién te va a maquillar acá? ¿Venís maquillado de tu casa? Vos. Te deja como Gene Simmons. Mira que soy capaz. Mili pone cara de... Otra vez, porque tengo que hacer. Otra vez, hablando boludeces al aire. Pero sí, soy muy ojeroso. Además tengo las cuencas, ya lo dije. Para mí esa es la explicación. Vos decís que es para la película que subís de peso. Yo digo que tengo ojeras porque tengo las cuencas hundidas. ¿Actuás también? Sí, mi personaje necesita dar la idea de durmió poco. Claro. Guns N' Roses, para mí entonces, gracias a la gente de Honky Tonk. Manden más remeras cuando quieran. Sí, dale. Obvio, por favor. Gana Olmedo es el hashtag. Y por último, Gallo con Papos Blues sucio y desprolijo, emulando el logo de Harley Davidson. ¿Te trajiste una campera de cuero? ¿Es tuya esa? Sí, me la compré en Estados Unidos. Ah, ¿te la compraste ahora? Sí. ¿Cuánto? $50. Ah, te debo plata, ahora tengo. $50? Sí. Barato. Un reventón. Bicoca. Ahí está Gallito entonces. Presentados los protagonistas del duelo de vedettes de hoy. Gana Guasno, The Killers. Gana Olmedo, Guns N' Roses. Gana Gallo, Papos Blues. Papos Blues, siempre ganador. Papos, siempre ganador. Sí. Pueden empezar a votar vía Twitter. Gallo, ¿qué motoquero saliste? Gustavo, no juegas con el maquillaje. Gana Gallo la campera de cuero. Claramente ganó Olmedo, gana Gallo. Mega Menchi. Primeros votos vía Twitter, arroba Vortex, duelo de vedettes. Killers, Guns N' Roses, Papos Blues. En un rato te presentamos otro tema nuevo de Carajo y tenemos para repetir Blues de la Libertad de El Indio Solari en vivo en Mendoza, audio y video en Vortex. Eso va a ser dentro de un ratito. Vamos con un nuevo video de Daft Punk que se llama Lose Yourself to Dance. Your life is speeding and it isn't stopping. Here, take es rabia contenida. Es fuego en la sangre. Es un grito liberador. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Esta canción Shock fue la primera que anticipamos estrenando frente a frente lo nuevo de Carajo en Vorterix. Un tema por día en distintos programas de la radio hasta completar los 16 que forman parte del CD doble frente a frente. Son 8 canciones por un lado, 8 canciones por el otro. Estuve ya escuchando el disco completo. ¿Qué onda? Me costó diferenciar en algunos casos el porqué de la selección de canciones, porque la segunda mitad, si bien tiene varios temas más tranquilos, si se quiere, hay otros que son bastante enérgicos, aunque sí, lo que me comentaba Gallo recién, que Corbata le dijo uno más heavy, otro más grubero, bueno, por ahí lo entiendo. Claro. Sí, los temas más heavy son los que están en el primer disco y después están los otros. Este es uno de los otros, el que vamos a presentar hoy. Se llama Para Vos. Seguimos estrenando en Vorterix lo nuevo de Carajo, frente a frente. Habrá conciertos, presentación en Vorterix y en Flores. Habrá firmas de autógrafos, ya hemos mencionado oportunamente dónde iban a ser. Si no, pueden chequear la página de la banda, que es carajoweb.com. Ahí está toda la información. No me acuerdo si era .com.ar, pero bueno. En todo caso, si el .com no te funciona, prueba con ar. Está bueno este video, ¿eh? Sí, muy bueno. Son las 4 de la tarde y te vamos a presentar otra canción nueva de Carajo, desde Frente a Frente, tema número 2 del disco 2, Habla Teri. Este es Para Vos, no para vos que estás mirando, sino que el tema se llama Para Vos y es el segundo tema del disco 2. Este fue uno de los últimos que compusimos en esta nueva etapa y tal vez puedan identificarlo un poco con humildad o canciones. Por un lado se escucha cierto rock que por, cito Humildad porque es lo que más tal vez por ahí la gente pueda reconocer fácilmente, en cuanto a las afinaciones que usamos, el tema está afinado bastante arriba en cuanto a eso que decía de las afinaciones y que bueno, que propone otra cosa también, ¿no? El tema me parece que es un tema bastante vertiginoso, tiene muchas partes, tiene muchos climas, te lleva por distintos lados y creo que estoy seguro y creo que los chicos también de que va a ser uno de los temas que también va a gustar, por lo menos no solo del disco 2 sino del disco en general, ¿no? Es un tema que nos gustó mucho cómo quedó y que creo que le ponemos muchas fichas, así que es un buen tema para que escuchen, para que reconozcan también. Cantamos ahí con Corva los dos, hay una mezcla que también venimos haciendo hace bastante y creo que se arma interesante de ese lado. Y bueno, como decía antes, eso, ¿no? Es medio, empieza de una manera y te lleva por todos lados el tema. Así que muchas fichas para vos. Carajo está presentando Frente a Frente el Poder Rock.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición septiembre. Viajes en playas exóticas, templos milenarios y buena vida en Vietnam, Tailandia y Camboya. Tips de viajeros. Tres argentinos nos dan consejos para que armes tu viaje en pareja, con amigos o para surfear. Además, California, cool y gourmet. Disfruta de un recorrido gastronómico. Dublín, entre letras y brindis. Sentate a leer tomando una pinta de cerveza. Ushuaia, primavera sobre esquíes. Aprovecha las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedile a tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 20% de descuento y unas gafas de sol OptiPrix de regalo. Promoción válida del 1 de 9/2013 al 30 de 9/2013 o hasta agotar stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix, lo que suceda primero. Richard Coleman en vivo. Presentando Incandescente, su nuevo disco, 20 de septiembre, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Richard Coleman, Incandescente, en vivo, en La Trastienda Club. Fin de espacio publicitario. Nací para perder, morí al amanecer, o soy cacique o ley, así me gusta ser, doble o nada. ¿Qué onda con el programa de Metal? ¿Fue historia? No, de hecho ya tiene conductor y será dado a conocer oportunamente. El programa de Metal, Vortex Metal, va a ir los domingos a las 11 de la noche, de 11 a 2, y ya tiene nuevo conductor. Repito, se los vamos a dar a conocer oportunamente, pero no falta mucho para eso. Estamos terminando de cerrar cómo va a ser el espacio, que irá en vivo desde que este conductor asuma. Una vez más, le mando un gran abrazo a Hugo García por los servicios prestados. Hay algunos cambios en la programación del fin de semana de Vortex. Arranca hoy a la noche a las 23 Maxi Martina con el Triángulo de las Bermudas en su nuevo horario. Ya no va a estar los sábados a las 7 de la mañana, sino que va a estar los lunes a las 11 de la noche. Vortex Metal va a quedar los domingos a las 11 de la noche, de 11 a 2 de la mañana, en vivo con un nuevo conductor. Y ya está seleccionado, ya fue elegido. Uh-huh. Así que dentro de muy poco vamos a decir quién es y lo vamos a presentar. Gracias a la gente de la Argentina por la merienda de hoy, por los sanguchitos de miga, por las medialunas, por los muffins. facebook.com/panaderias.argentina. Muchas gracias, como siempre. Ya fuimos entonces adelante con el duelo de vedettes. Gana Wasno de Killers, gana Olmedo Guns N' Roses, gana Gallo Papos Blues. Están llegando los primeros votos. Como los Killers. Presentamos recién para vos una canción nueva de Carajo, Frente a Frente, estreno exclusivo en Vortex, una canción por día hasta completar 16 en noviembre, creo. Carajo va a estar presentando en el Teatro Vortex y en Flores, Frente a Frente, su nuevo álbum. Tremendo Carajo, ¿cuánto poder tiene? Dice alguien por acá. Me recabe lo nuevo de Carajo. Hoy gana con The Killers, gana Wasno, gana Olmedo. Mira vos. Coincido con otro que mandó un tuit y dice: pongan un tema de esos, lunes y con lluvia, ¿qué les cuesta, no? A ver cuáles son los temas de esos que piden. One in a Million y Get in the Ring de Guns N' Roses. Perdón, Get in the Ring no es un tema de lluvia, para nada. No, para nada. Y si gana, no. Si gana Guns N' Roses, irá un tema de Guns N' Roses. Gana Olmedo, aguante Guns N' Roses. Gana Gallo, con el carpo no podés perder. Este fin de semana se produjo un hecho histórico para la música. Para más de 100.000 personas, Indio Solari estuvo presentándose en el autódromo. ¿Nuestro pronosticador falló? Falló. Hablamos con nuestro pronosticador el viernes. Dijo que sí iba a ser frío, que sí iba a haber viento, pero que no iba a llover. Llovió mucho. ¿Nilo se llamaba? No lo recuerdo. Nilo. Milo, Milo, Milo. No lo recuerdo. Vivo en el chamullero. Lo vendió Hugo. Estuvimos viendo hoy imágenes de ese concierto. En Tenemos Malas Noticias se vio y se escuchó Luz de la Libertad, con las imágenes que se vieron ahí en el estadio, tal y cual el director de cámaras de la función del Indio así lo dispuso. Se veían ahí las imágenes con los dos bateristas, uno de ellos Martín Carrizo, un amigo de la casa, le mandamos un abrazo. El equipo Vortex estuvo ahí, estuvimos haciendo salidas desde varios días antes del concierto propiamente dicho, con Dani Jiménez a la cabeza. Una nueva experiencia de éxodo masivo de fans del rock hacia un punto en particular, en este caso Mendoza. El Indio abrigado, cubriéndose la pelada con la gorra del Chavo. Curioso gorrín, ¿lo viste? Sí, lo vi. Y el buzo de The Who. Buzo de The Who. Con orejeras el gorrín. Toda la onda Baltasar Comotto. Uh-huh. Sí. Sí, uno de los guitarristas de la banda del Indio. Muchas fachas. Sé que mucha gente ha disfrutado de esto, que es apenas una muestrita de lo que fue el concierto, un tema entre tantos otros. Cerró con Flight 956 y Jijiji el concierto. Y bueno, le agradecemos a todos aquellos que hayan colaborado y trabajado para que esto se pueda hacer realidad. Por primera vez, el Indio Solari cede imágenes de uno de sus conciertos para que se muestren públicamente. Imágenes que han sido levantadas por todos los portales de noticias de la Argentina. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos. Y por eso, aquellos que quieran lo ven en Vortex.com cuando se les dé la gana. Pero los que prefieren el evento en vivo pueden disfrutarlo ahora, una vez más, antes de Claudio Suchovique, hablando de economía en este día tan triste y gris. Indio Solari en vivo desde Mendoza, exclusivo de Vortex. Imágenes, audio, Luz de la Libertad. Tanto amigo enloquecido. soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Del Indio de Mendoza, audio y video en Vortex. Mañana Mario va a estrenar otras dos canciones que nosotros después a la tarde vamos a revivir. Estamos ahora con Claudio Suchovicki, economista en Doblo Nada. Claudio, un placer. ¿Todo bien? Todo bien. Un lunes de lluvia. Está sequito. ¿Usás piloto? No. ¿No? ¿No usás piloto? ¿Paraguas? No, tengo, pero no me entres. Nunca había salido. Aguas no tampoco le entra. ¿Paraguas? Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Paraguas, sí? ¿Pijama? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Adiós. La última. Siempre quise hablar de pantuflas. Esto. No. Ok. Sos joven todavía, entonces. Sí. Yo pensé que para entrar a un lugar como la bolsa había que tener un, sobre todo un piloto. Un piloto, gemelos. Claro. Claro. Gemelos tenés. Ah, mira, bien. Depende de lo que cotice, sí. Lo pone para arriba o para abajo. Para arrancar. ¿Es un lugar interesante para observar, para sentarse y observar? Sí. Sí. Ahora no tanto porque es electrónico, a mí me fascina. Y lo más lindo porque toda la gente cree que la bolsa o la economía o las finanzas tiene que ver con esto de números, pasado, futuro, y en realidad es mucha psicología. Es cómo reacciona la gente ante determinados estímulos. Es contagiosa la buena onda, es contagiosa la mala onda. Ahí mismo decís vos. Ahí mismo. Yo tengo muchos años de mercado. Me tocó operar, por suerte, en varios recintos. Me tocó operar en Nueva York, en Chicago, en los recintos a los gritos. Y muchas veces vos lo que ves es... Vos vas preparado, decís, che, cuando todo el mundo está negativo o negativo, vos sabés que tenés que comprar, estás seguro que tenés que comprar. Y entrás y escuchás que todos gritan, vendo, vendo, vendo. No sé qué pasa en uno que te das vuelta y también decís, vendo, vendo. Pues te da la sensación de que hay gente que sabe cosas que vos todavía no te enteraste. ¿Y se sigue trabajando así a los gritos? No. Ya, no. Ya es electrónico, ves todo. Y hay un economista, hay un libro muy divertido, se llama Un matemático perdido en la bolsa, que tenía un ejemplo que era muy bueno para entender que a veces es un juego de autoestima. Todo en la vida a veces es un juego de autoestima, con la seguridad que le pones cuando haces algo o no haces algo. Y la duda, cuando dudas mucho, te castiga el mercado. ¿Sí? Cuando no estás seguro de algo, te castiga, porque finalmente te vas convenciendo de lo que hace otro. Entonces, usaba este ejemplo, que era, a ver si me sale. Era algo así. Resulta que hay una clase muy grande, y lo pueden hacer, aquel que es profesor o de los oyentes, que lo hace, es muy divertido para hacer, yo lo hice un par de veces, que es, pones a todos los alumnos y decís, bueno, elijan un número del 1 al 100. El que elige el número promedio, que elige la mayoría, con un 80% de aproximación, se gana este premio, X. Entonces, intuitivamente, siempre ese número te va a dar parecido a 50. Porque hay gente que te va a poner 15, hay gente que te va a poner 100, gente... El promedio va a dar parecido a 50. Cualquiera que se ponga a pensar se va a dar cuenta que el promedio, cuando es masivo, te va a dar cerca de 50. ¿Qué va a ser la mayoría? Bueno, yo voy a poner el 80% de 50, que era la consigna. 46. Entonces lo pensás y decís, bueno, pero todo el mundo va a poner 46, que es el 80% de 50. ¿Yo soy más inteligente que la media o menos? No, siempre fui la media. Entonces voy a poner el 80% de 46. Entonces voy a poner, no sé, 42. Y automáticamente pienso, bueno, pero ¿cuántos habrán avivado? Y vos, ¿cuánto? Bueno, no, ¿sabés qué? Le doy a la otra vuelta. Voy a poner 38. Y así termina siendo que el número elegido es completamente aleatorio a la autoestima que uno tenga con respecto a uno. Y eso te... Pero pasan las finanzas y le pasó a cualquiera de ustedes en un examen. ¿Viste que escribís un examen, el de al lado puso algo distinto? Y automáticamente estás media hora en tu examen viendo a ver en sí, qué... Sí, sí, sí. Bueno, depende cómo seas, y en finanzas es claramente eso. El que termina imponiendo la idea, siempre digo lo mismo, los grandes gurúes, Warren Buffett, Soros, etcétera, cuando agarran y te dicen, hay que comprar esto, esto y esto, ¿por qué ganan siempre? Porque todo el mundo lo sigue. Como todo el mundo lo sigue, si dicen, hay que comprar vasos con agua, toda la gente compra vasos con agua. Entonces, sube vasos con agua. ¿Usan a su favor mintiendo, por ejemplo, estos personajes? Mintiendo no, porque si no, no van a ser gurúes nunca. Es una profecía autocumplida. El que miente, a la segunda no lo sigue nadie y lo odian. Claro. Tenés que seguirlo al tipo que acierta. Y por eso salen tanto por televisión, muchos quieren opinar o lo que fuera, porque en el fondo es jugar a ser el gurú, la profecía autocumplida. Analizando un poco las últimas medidas del gobierno, que se supone están a tono con lo que pedía la gente... Muchos creen, y seguramente que lo son, medidas electorales, porque en octubre hay que votar de nuevo. El cambio en ganancias, en monotributo, ¿no? Elevaron al doble el máximo que se puede facturar como monotributista, de 200.000 a 400.000 pesos anuales. Es verdad. Elevaron un poco el mínimo de ganancias. ¿Qué repercusión real van a tener, te parece, en la economía estas medidas? En principio, a ver, estás reconociendo algo justo. Es como que lo tenían que haber hecho, era injusto lo que había antes. Dicho esto, recompusieron un poder de consumo. Hasta ahí va bien. Si ese poder de consumo va a consumo, esto es, esto me mejora un poco el ingreso porque pago menos impuestos y con esto puedo consumir, bueno, buenísimo. Siempre y cuando venga acompañado de medidas que aumenten la oferta, porque si no aumentan la oferta, vas a estar en problemas porque te va a juzgar en inflación. Si un fabricante argentino produce 400 pullovers y hay demanda para 500, el industrial tiene que tentarse a decir, ¿saben qué? Voy a producir 500, porque me viene bien a mí porque bajo los costos fijos. Si la decisión es, finalmente, que creo que es la que están teniendo, ah, miren, tengo demanda de 500 y fabrico 400, bueno, van a comprar los 400 sí. Primero. Eso ajusta vía precio. Por eso insistí varias veces en esta columna. Es importantísimo incentivar a que el empresario invierta para que aumente la producción y la oferta de bienes. Debe ser una de las cosas que vos dijiste cada vez que viniste acá, ¿no? Esto de la oferta. ¿Por qué te parece que sigue sin suceder? Porque no hay confianza. Perdón, que no hay confianza, siempre. Que es otra de las cosas que venís remarcando. Vos para invertir... ¿Puede generar una idea de lo que puede llegar a suceder teniendo en cuenta esta situación? Digamos, si más o menos se viene repitiendo o no. Pero es muy subliminal. A ver, te digo lo mismo. Déjame jugar a mí a periodista y ustedes tres los entrevisto ahora. Y les hago un análisis económico. Te digo, ¿dejás 10.000 pesos a 3 años invertidos a una tasa en pesos? No. No. ¿Por qué un industrial dice, bueno, está bien, poneme las reglas del juego? Listo, tenés que invertir tanta plata. Bien, lo voy a hacer si gano plata. ¿Cuánto puedo ganar? Y no sé, depende de los impuestos que me pongas. ¿Sos de cambiarme los impuestos? Y sí, la verdad, cada 3 meses te cambio los impuestos. ¿Sos de cambiarme la moneda? Porque una cosa es que te digan, no, nosotros no vamos a devaluar. Y otra cosa que vos veas, sí, pero hace un año valía 4.68 el dólar oficial y hoy vale 5.70. ¿Qué significa no voy a devaluar? Si ya devaluaste 30 y pico%. El dólar... Si yo necesito mercadería y necesito importar, ¿me vas a dejar importar? No lo sé, depende de cómo vengan las cuentas fiscales. Entonces, ante tanta incertidumbre en la producción, ¿para qué lo voy a hacer? Si no sé si voy a ganar plata, si me aumentan las cargas sociales, si me aumentan las cargas fiscales. El empresario, perdón que haga una apología de esto, pero el empresario, hay muchos chantas, pero en su mayoría lo que quieren es tener rentabilidad. Si no tienen rentabilidad, no lo van a hacer. Y quieren minimizar sus riesgos. Si ven que sus riesgos de cambio de política son altos, bueno, todo esto implicó en que nos haya sido. Entonces, ¿Argentina cómo reaccionó ante esto? Diciendo, bueno, como podemos citar un caso, ahora me refiero a esto. Déjame terminar, termino primero la idea para ser ordenado. Entonces, ¿Argentina cómo reaccionó ante esto? Poniendo precios máximos a algunos activos. Y siempre dije lo mismo, y creo que es, no es idea mía, está muy estudiado en economía. Uno puede controlar el precio o puede controlar la cantidad. Las dos cosas no voy a poder hacer. Entonces, controlo el precio. Señores, la leche no puede valer más que esto. ¿Qué termina pasando? No hay más producción de leche. Con lo cual, el mercado me restringe la cantidad. Aumenta de todas maneras. Y a la larga va a haber, ¿querés leche ahora? Tenés, el mercado restringió, no sé, la nafta. Hasta que tuvimos problemas energéticos. No podés subir tarifa. Hasta que la empresa, entonces, ¿sabés qué? No invierto y al no invertir no aumento la oferta y al no aumentar la oferta después hay escasez. A la larga, todas esas políticas, si se mantienen en el tiempo, es un problema, repito, porque si no crece la confianza en la inversión y el Estado no puede hacer todo. Porque la otra es, bueno, que invierta el Estado, pero el Estado para eso necesita mucha plata y cuando se queda sin plata, como nos está pasando ahora porque tiene déficit, empezás a ver faltantes en más de una cosa. El consumo siempre es bueno, digamos, si entendemos que estas medidas en ganancias y monotributo fueron en parte para fomentar el consumo. Mucha gente consume porque no puede hacer otra cosa, digamos. Está muy bien. Sí, mucha gente gasta la guita porque si te la quedas se devalúa, pierde valor. Mira, no puede comprar dólares, que es lo que siempre hizo. Déjame jugar con este ejemplo para contarte eso. El consumo siempre es bueno. De eso vive Estados Unidos. A las economías que le va bien, hasta China lo está tratando de hacer, es que la gente no ahorre, consume. El ahorro es sacar plata de circulación. El consumo es reciclar que un comerciante venda más, por lo tanto toma otro empleado, y como toma otro empleado... Pero el ahorro no es una reserva, digo, el ahorro con consumo. El ahorro está bien, es una reserva. ¿Qué es ahorro por definición económica? Consumo postergado. Vos postergás un consumo para tener plata para el futuro. Para vos microeconómicamente está muy bien. Para una nación a nivel económica, él está sacando circulación de dinero hoy. ¿Qué es pedir un crédito? Consumir hoy lo que voy a pagar mañana. El equilibrio, obviamente, es el beneficio, pero... Jugando a tu ejemplo de consumo, ¿por qué está muy bien parte de lo que están haciendo de aumentar el consumo a los que menos tienen? ¿Y por qué está muy bien la asignación familiar desde el punto de vista económico, defendiendo eso? Esta es la teoría. Vamos a suponer que es mentira, aclaremos que es un acuerdo entre partes. Yo para venir acá me pagan X cantidad de plata. ¿Sí? Entonces yo cobro esa plata. Un día me agarran los tres y me dicen, Claudio, la verdad, no la estás pegando. Cada vez que venís los oyentes putean, no llama a nadie, estás aburrido, repetilo... Lo que seguramente me dirán. ¿Tuviste leyendo el Twitter? Lo que seguramente me van a decir en mi último día. Bueno, no venís más. Yo pierdo este ingreso. Automáticamente me siento con mi mujer y le digo, mira, Vero, tenemos un problema, no perdí este laburo. Automáticamente los dos miramos a la chica que nos ayuda a limpiar en casa. Entonces, como justo gana lo mismo que me pagan acá, le digo, mira, lo lamento, no te puedo contratar más porque perdiste el laburo. ¿Quién paga mi mala gestión o mi mala salida a radio? Siempre lo va a pagar el que no puede trasladar a precio. Yo voy a estar igual, me bajó un ingreso y me bajó un gasto. Perdí calidad de vida, claro, obviamente, claro. Pero para ella es el 100% de los ingresos. Por eso, si vos cuando hay momentos de desconfianza aumentás los ingresos de los ricos lo que van a hacer es ahorrar, porque precisamente tienen desconfianza. No se va a volcar eso. Si vos le tirás plata a los que menos tienen, evidentemente eso se va a trasladar a consumo. Por eso, desde ese lado está bien, pero al mismo tiempo... tenés que incrementar el resto, porque si no, lo pagan con los precios, ¿no? Ahora, ¿no es mejor hacer, el plan o el modelo era que todo el mundo consuma todo lo que pueda? ¿No era mejor hacerlo más medido, limitar la cantidad de cosas que vos podés comprar con el crédito, digamos, con tarjeta, con las cuotas, hacerlo más acotado para que no sea un descalabro donde todo el mundo salió a comprar todo y eso hizo que la falta de infraestructura... acote el stock y limitar los precios? Eso es planificarlo, que está muy bien lo que decís. Y no hubo planificación. Dejo vender un montón de aire acondicionados y después no tengo energía para abastecer, claro, esos aires acondicionados. Dejo que todo el mundo compre autos y después no tengo la infraestructura ni los estacionamientos para que la gente deje los autos. Una cosa es planificar un crecimiento y otra es bienvenido sea. Y este es un problema político. Generalmente pasa en todos lados. Al político tiene que reivindicar cada 2 años o 4 años. Y esta economía hay que planificarla a 10, 20 años. Nadie la quiere planificar a 10, 20 años porque me importa la próxima elección. Así empezaste con la pregunta o con este debate. Bueno, estas medidas electoralistas, ¿no? O que dependen a... Y que es verdad. Y en ese punto es, dice, bueno, yo tengo las elecciones ahora, quiero defender el modelo ahora. ¿Cómo ahorra el rico hoy en día? Digo, que por ahí ya no es tan, tan simple, puede comprar dólares a 10 si quiere, pero digo, el rico al que le sobra hoy, ¿cómo ahorra en la Argentina? Hay un libro que se llama Mi Primer Millón, ¿no? Y vos ves millón, millonario, ¿no? Más de un millón. Y cuando vos analizás esos casos, hay un punto, es vieja historia de padre rico, padre pobre, todos esos libros de autoayuda, pero en el fondo lo que te dicen es, un rico lo que tiene es la posibilidad de comprar un negocio y ese negocio le genera más renta. Nosotros consumimos cosas que a veces, digo nosotros, o clase media... Porque la clase media compra aire acondicionado, compra auto, gasto. Compra... Claro. Compras, sí, cosas que te compra generan negocio. Gasto. Entonces, el rico, vos agarrás y decís, ¿y quién es el dueño de esta empresa? Ah, justo este mismo. Y este es dueño de esto. ¿Y quién invirtió en tal compañía? Entonces, uno ahorra activándose en el que tiene un taxi, se compra 10 taxis. El chofer de taxi le va a costar el doble. ¿En qué va a gastar? En, bueno, la cena. Entonces, el rico, el que fue... teniendo su primer acceso, el negocio es comprar algo que me produzca ingresos. Los nivel más bajo generalmente compra cosas que le producen un gasto. ¿No sería inversión eso, la inversión, sí, que la Argentina necesita, eso, la entonces, del rico? Ahorramos los que tenemos que cuidar, los ricos invierten. ¿Pero no está pasando o no está pasando en los niveles deseados? No, en Argentina está pasando, lo que pasa es que tenés una concentración muy grande en pocas manos. Como te digo, nombrame los 20 empresarios de que son dueños y dueño de todo. Hubo una concentración muy, muy fuerte. En Italia, si querés, o en muchos países europeos, eso está mucho más dividido, lo que se llama la burguesía nacional. Acá siempre fuimos pasando de 5 en los 90, los dueños de la Argentina eran 10, después cambiaron a otro 10, después cambiaron... Lo que van cambiando son los nombres de los 10, pero no la distribución de que son 10. ¿Hay una escala intermedia, digamos, entre nosotros, clase media, y el rico, digo, sin llegar al rico que es rico de verdad? Digo, hay... la clase alta intermedia, digamos, que por ahí no, sí, sé si tiene como para invertir, sí, en una nueva empresa. Si querés, que claro, llega a rico de grande, que es la sucesivos ahorros, no rico. Sí, poner que tiene su buena casa en un country, tiene una casa, un departamento en Capital, una casa en Cariló, bueno, y le queda un resto. Eso llega, un tipo que trabajó toda su vida, un profesional o un empresario que le salió muy bien, después hubo un montón que le salió mal, y después tenés los hijos, que en realidad heredan una casa acá, otra casa. Argentina, recuerden que estamos 200 años, estamos en la tercera generación. ¿Se invierte en hijos? Hay muchas cosas que tienen, los abuelos la fundaron. Es una historia muy divertida esto de los pymes, pero ¿qué pasa así? El fundador de la compañía, porque Argentina está justo en los 200 años, justo en la generación, en la tercera generación. Hay un dicho económico que dice que solo la tercera generación, de la tercera generación que llega, solo el 20% puede sostener la compañía, el resto la funde. ¿Sí? Que solo el 20% de la tercera generación mantiene la compañía. El 80% se funde. ¿Por qué? Viene el abuelo de muchos de nosotros. No sabía hablar el idioma, se instaló acá, de las 24 horas trabaja 20 horas. Es más, hoy tiene 85 años y va a laburar todos los días. Nadie le da bola, pero va a laburar todos los días porque es su vida. Y los hijos le dicen, pero andate, tomate una semana, anda a conocer tu pueblo. No, no, no. Son tipos que su vida es el laburo. Tienen dos hijos, Sergio y Carlos, uno abogado, otro contador. La segunda generación potencia la compañía, porque estos ya son profesionales, al ser profesionales tienen nuevos contactos, al tener nuevos contactos agranda la compañía, pero ya les gusta jugar al golf, ya les gusta salir. Bueno, Sergio tuvo 3 hijos, y Carlos tuvo 2. Vamos, primer quilombo. Y drogadictos. Claro, primer quilombo, porque uno tuvo 3, otro 2. ¿Cómo les pagás? Por hijo, 50 y 50, salario por hijo. Uno quiere estudiar música en el bolsón. El otro le encanta la compañía, y después está la chica que se enamora de un chico que todo el mundo lo odia porque piensa que no quieren a la chica, sino que en realidad está con la chica porque quiere la compañía. El otro tiene 2 que le gusta, y así. El que estudia música en el bolsón vive pensando que el hermano lo está cagando porque cambia el auto, y el hermano piensa que el otro es un vago y encima se queja porque no cambia el auto. Se matan de tal manera que es como los divorcios o eso. A veces ya hay un punto que esto es muy, muy extraño en el ser humano. Ya no te importa lo que gana el otro, lo que ganas vos. Te importa que el otro pierda más. Claro. Es como el fútbol, ¿viste? Preferís que pierda tu competencia. Sobre todo si es tu hermano. Bueno, en esa tercera generación estamos. Y ese es uno de los problemas, no problemas, uno de los desafíos importantes que tiene la Argentina. Por eso muchas veces dicen que Latinoamérica todavía es una región joven. Comparado con otras zonas donde ya pasaron este proceso. ¿Cuál sería el cuarto paso que viene? La cuarta y es generación. Ahí donde se abre la compañía, donde vos la profesionalizás, donde agarrás y decís, este es nuestro speech, ¿por qué tiene que cotizar? Entonces, una empresa se abre, el que quiere quedarse en la compañía compra acciones, le compra la parte al hermano. Y el que quiere irse le vende la parte al hermano. Donde, por ejemplo, un caso que te enseñan siempre en negocios de familia es, va el padre, se pone el sombrero, recibe el trato del gerente diciendo, mira, tu hijo es un vago, no hace nada, me contagia, es un desastre, todo mal, bla, bla, bla, bla. El padre lo sienta al hijo, mira, tengo el reporte tuyo como empleado, sos un desastre. ¿Sabes qué? Estás despedido. Lo echa. El hijo se pone a llorar. El padre se cambia de sombrero y dice, hijo, me enteré que te despidieron, no lo puedo creer. Lo abraza y dice, ¿cuánto necesitas? Yo te ayudo por mes. Pero no uses la compañía para mantener a tu familia. ¿Qué hacen muchos? Esto porque es bien tano y bien español, bien de la mayoría de donde vienen los argentinos, que es agarrar y decir, vos por tu empresa controlás a la familia. No hay nada más lindo que tu yerno trabaje en la compañía, que tu... Entonces, en base a eso, al cheque, y muchas veces este tipo, el que me está escuchando, que encima no es su empresa, es del suegro, ¿eh?, tiene que hacer el triple de esfuerzo, porque todo el mundo dice, bueno, vos te salvaste porque te casaste con tal. Bueno, todo eso es increíble, nosotros lo estudiamos mucho, pero es la generación que se está viviendo hoy en Argentina. Muy largo, perdón. Y cambiando de tema, tengo una última consulta. Y es el famoso tema de las reservas, ¿no? Desde que soy chico escucho la cuestión de las reservas en el Banco Central, que si no hay reservas nos hundimos, que hay reservas, que no hay reservas. Bueno, después de la catástrofe 2001-2002 no queda un peso en el Banco Central y el gobierno de Néstor empieza a recuperar las reservas del Banco Central, que supuestamente ahora se están dilapidando o esfumando y en 2 años podría no quedar nada. Uh-huh. ¿Eso es así? Es así porque, a ver, es más, la presidenta lo dijo con nombre y apellido, lo dijo muy claro, creo que lo comentábamos sí. La otra vez. Lo dijo, miren, Australia y Canadá no tienen reservas porque yo tampoco las voy a tener, las voy a usar. ¿Qué dice que esta es parte de lo que sospecha el mercado hoy? Que el gobierno actual, ¿para qué quiere acumular reservas? Si total es para el que viene. Y al que viene prefiero no dejarle nada. Y el que viene dice, pará, me está dejando sin reserva, yo la voy a necesitar para... Y en el presupuesto ahora que salió también, diciendo que la deuda pública se va a pagar con reservas. Está avisando claro. Que va a vaciar la caja. Ahí está. Entonces, es los intereses cuando vos tenés que heredar. Las reservas, ¿son buenas? Es como nos pasa a nosotros en la vida. Si vos te tenés confianza, tenés laburo y lo que fuera, muchas veces no pensás en las reservas. Es como que yo le pregunto, ¿y cuántas reservas tienen ustedes por...? Y mira, la verdad que hoy no lo tengo. No es un tópico en mi vida porque me está yendo bien, tengo el sueldo, más o menos me arreglo, si no tengo esto, tengo otro ingreso. Las reservas son necesarias cuando vos sospechás que pueden venir épocas de vacas flacas. ¿En Argentina puede pasar? Puede pasar. Entonces las reservas, a diferencia de Canadá o de Australia, sí son importantes. Importantes por el momento que vive la Argentina hoy. Las reservas son en una moneda distinta a la que vos estás produciendo. Entonces, qué sé yo... los australianos no tienen corrida sobre su moneda. Los canadienses no tienen corrida sobre su moneda. Ahora, ¿cuántos argentinos dicen, bueno, yo ahorro en pesos y me guardo los pesos en el bolsillo y no tengo problema? Entonces, por eso necesitamos ahorrar en una moneda que es más considerada más fuerte. Ni bueno ni malo. Lamentablemente, es considerada más fuerte por la mayoría de los ciudadanos. En ese caso, sí son buenas las reservas y uno ve como debilidad el hecho si la vas perdiendo. Ahora, ¿se puede vivir sin reservas? Sí, Argentina no tiene convertibilidad. Cuando era convertible, sí, porque decías, bueno, vos cuántos pesos, hoy Argentina no tendría por qué tenerlas. Pero, repito, en periodos de desconfianza, vos querés ver qué reservas tiene el que te debe. Periodos como este. Periodos como este. Periodos que van a ser crónicos en la Argentina. Recuerden que Argentina es un país que siempre fue acusada por todo el mundo, me sumo, por un país con poca voluntad de pago. Con mucha capacidad de pago, pero con poca voluntad de pago. Una cosa es... ¿Cómo es un argentino? Y termino con esto así, que es lo que nos quejamos de este lado del mostrador. Vos vas a, es como que yo voy a la casa de un tipo que te debe plata, che, me debes 1.000 pesos. Sí, es verdad, te acuerdas, me debo 1.000 pesos. Mira, ahora estoy viviendo una villa miseria, mira cómo estoy viviendo ahora, te debo un montón, yo lo entiendo, te acuerdas que mi mamá la tenía en un geriátrico, ahora la tengo atada en mi casa para que consuma menos, mi hija que iba a un colegio privado ahora va al colegio de acá, es más, viene un profesor y le enseña 4, estoy gastando mucho menos, con esto me van a ahorrar, voy a ahorrar 100 pesos por mes. Y te voy a pagar lo que te debo. Para mí ese tipo es muy digno. Ahora, en la familia lo quieren matar. Claro. Pero esa es una parte. ¿Qué pasa en Argentina? Vos vas a un tipo, che, me debes 1.000 pesos. Y vas a un chalet espectacular. Bueno, ¿y la casa? No, es bien de familia. ¿Y el Mercedes que tenés en la puerta? No, está a nombre de mi mujer. Entonces, eso es lo que siempre critican generalizadamente, está muy mal, pero se critica a la Argentina. No su capacidad de pago, que nadie la duda, porque hay países que están mucho peor en capacidad de pago de la Argentina. Por eso un bono argentino rinde 13% anual, y un bono de Grecia rinde 8%. No sé si escucharon. Un bono argentino rinde 13%, y Grecia, con todo lo que tiene, rinde 8%. Y un bono uruguayo rinde 3,5%. Y un bono de Bolivia rinde 4% anual. Y un bono argentino, 12% anual. ¿Por qué? Y porque sospechan. ¿Y por qué sospechan? Y mira la historia. Claudio Suchovicki, economía en doble nada. Gracias, Claudio, como siempre. Como siempre. Sí, muchos tweets de gente que agradece por tu presencia y porque finalmente entiende esas cosas que nunca entendí. Es que es linda la economía. Mucho más linda de lo que la gente. Sí, te lo explican así. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con rosas, jazmines, gladiolos, corra a jugarle al 81, Las Flores. Las Flores fue otro servicio timbero de doble o nada. Animal superstar, animal, sigue tardas, rockstar. Doble o nada. 15 minutos para las 5 de la tarde. Sí, recién estaba Claudio Suchovicki con nosotros, economista, y hoy estamos recibiendo también, ahora mismo, a la banda que va a estar tocando mañana en el Teatro Portrix. Se llaman Screaming Headless Torso. Sí, ahí están los músicos. Ya nos saludamos y vamos a pedirles que se presenten. Son parte de la banda. Hey guys, how you doing? All right, how are you? Please introduce yourselves. I'm Freedom. I'm Fuse from Screaming Headless Torsos. My name is Daniel Sedownick, percussionist with Screaming Headless Torsos. Ahí está, bueno, son los tres invitados, tres Screaming Headless Torsos. Torsos. Tres torsos. How many of you guys play live? How many of you guys? Six right now. Six. One, two, say. Six. Six. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yeah. It's growing. Okay, están creciendo. Les preguntaba cuántos músicos hay en escena. Son seis músicos en escena. Y les voy a contar una historia particular. Para mí es una de esas bandas que escuchan mucho a los músicos, ¿no? Como cuando viene un guitarrista a la Argentina, que vos sabés que hay muchos músicos presentes. Y yo tengo un odontólogo que me pasó una vez, que es músico, bajista, y me pasó una vez la música de ellos, y así los conocí. Pero bueno, él es músico y dijo, escuchá a estos pibes que son tremendos. Ok, my dad is, I don't know, like 10 years ago, give me a mini disc with your music. So that's the way I got introduced to you, your music guys. He's a bass player too. So I believe that Screaming Headless Torsos is one of those bands that plays music for musicians or has an audience made of musicians. The response we're getting is really diverse. I mean, yesterday in Cordoba, people were going crazy. Musicians aren't that outgoing. You can always tell the musicians. They watch you very carefully. They're into it, but they fold their arms and they study you and they nod their head slowly. But the most of the audience was dancing, jumping up and down. Okay. Those are the non-musicians. Parece que la audiencia de ellos es muy diversa, ¿no? Que estuvieron en Córdoba anoche y que la gente estaba enloquecida. Y los músicos no son tan sueltos a la hora de disfrutar de sus artistas favoritos, ¿no? Freedom acá decía que se dan cuenta cuál es músico y cuál no, porque el músico se cruza de brazos y los estudia. En cambio, los demás se dejan llevar y disfrutan del concierto. ¿Es difícil la música que ellos hacen para interpretar en vivo? The music that you guys play live, is it hard to play live? No. No? Actually. It's very... It's very groove and song oriented, and then in that context, there's opportunities here and there to improvise. Mm-hmm. It's pretty set. It's not. You don't need to be a rocket scientist. Bueno, dice que no se falta ser un científico de la NASA para disfrutar e interpretar la música de ellos, que está bastante dirigida a la canción, al formato canción y al groove. Sí, que se dejan algunos espacios para improvisar aquí y allá, pero que básicamente está bien estructurado, ¿no? Que no hay que ser muy virtuoso para tocar o para disfrutar la música de ellos. But you have to also remember, you're talking to a guitar genius, so he says it's easy to play. Well, he makes it easy. He makes it seem easy. It's challenging music, I can tell you as a vocalist. That's one of the things I love about it. It's not the easiest music in the world to sing, but it is easy to make it... It's easy to make it happen, and it's easy to spread it to an audience and make the audience understand it. Okay, por esa es una mejor definición, que no es fácil de tocar, pero es fácil de comprender, de entender, de disfrutar. Freedom decía acá que David dijo esto porque es un genio de la guitarra, entonces todo lo hace fácil, pero para él como cantante hay un desafío ahí. No es tan simple para él ser el vocalista de Screaming Headless Torsos. Pero bueno, que sí es una música fácil de disfrutar, disfrutable en definitiva. No han editado muchos discos, digamos, no han sido muy prolíficos. It's true. We're trying to change that. He was saying we don't have a lot of CDs. It's more quality than quantity. No, it's more like sex, like long foreplay. Okay. That's the way we think of it. Bueno, Freedom dice que es más para el lado de la calidad que la cantidad, y David dice que es como el sexo, el buen sexo, ¿no? Que se toman su tiempo para llegar ahí al orgasmo. Bueno, muchos músicos dicen que la música es muy sexual, ¿no? Que hay una gran relación entre tocar música y tener relaciones sexuales. There's a lot of guys like you, musicians, actually, that believe in what you mentioned seconds before, that playing music is like having sex, that there's a strong relationship between music and sex. You agree on that? Yeah. Danny? Yeah, I guess so. You know, if you with someone that you really love, it's tender and it's romantic, and then it can get, you know, more energetic. But it's, you know, I think I try to live my life, whether it's music, sex, or just whatever, just try to be very focused and intent on what I'm trying to convey, and very passionate and fiery about what I want to say in my life. Bueno, acá le dieron la palabra a Daniel y no supo bien qué decir, que puede ser, dice, si uno es cariñoso, tierno, bueno, a partir de eso puede generar la energía necesaria, pero que él en todos los ámbitos de su vida, en la música, en el sexo, en lo que sea, trata de estar focalizado y concentrado en lo que hace para que salga lo mejor posible. Ellos están por sacar un nuevo disco, ¿no? Yeah, we got some new music. You guys are about to release a new album. Yeah. Right. 2014, the album is called Code Red. Código Rojo. Código Rojo. Code Red. Code Red. When is it going to be released? Spring 2014. El año que viene, recién el año que viene. Here's some of it right now. Code Red. Sí, vamos a presentar, a escuchar un par de canciones nuevas, ¿sí? De Screaming Headless Torsos. Banda que va a estar tocando mañana acá en vivo en el Teatro Vorterix. Cuando acá David decía que that's mine. Oh, that's yours. That's yours. Estamos con los controles de volumen. Yo sentí que estaba subiendo el volumen. I want more. More volume. Me perdí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? David decía que cuando tocan está todo bastante estructurado, que no hay lugar para la improvisación. Cuando antes se decía que las bandas zapaban mucho, ¿realmente lo hacían o también estaba estructurado? David, as you've mentioned that here and there you guys are able to jam a little bit, but you have your own songs pretty much set. Mm-hmm. It used to be in the 70s, 60s, 70s, bands used to jam a lot. What I want to know is, did they really jam or did they play longer songs? Hmm. It depends on how much drugs they were taking. Se depende cuántas drogas estaban tomando en ese momento. It depends on the group. Certainly, the more live stuff we do, and there's just more interaction happening, you get more comfortable. If you're playing on, let's say, a TV show and you have 3 minutes, then you have to, you know, it depends on the context. Dice que depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, si estás tocando en la televisión y solamente tenés 3 minutos, no vas a ponerte a zapar. Si no, puede ser que así suceda. Decía también que depende del grupo en cuestión, ¿no? Pero bueno, Zeppelin, por ejemplo, es una banda ultra famosa por sus largas zapadas y hay versiones del mismo tema de 5, 10, 15, 20, 30 minutos. No sé, Dazed and Confused, de 5 hasta los 30 minutos. Eso no pasa con sus canciones. Zeppelin, for example, is that... that's one of those bands. I mean, you have the same song, Dazed and Confused, for example, and there's live versions of 5 minutes, 10 minutes, 15, 30, 30, yep. Something, you know. Yep. Does that happen to you guys? No. Not yet. But what, the bigger we get, I think the bigger we get, the longer the songs. Live. No, live, there's a lot of variation, definitely. Mm-hmm. And especially the longer we're on tour, because, you know, as you play more and more every night in a given tour, is different energy. Just last night we were in Cordoba, and the title track, Code Red, that you just played, the ending got longer. It just felt right, you know? And we always leave ourselves a little bit of room for that. Every night is magic in its own way. It's different. Mm-hmm. And even though we have a structure, there's always a little bit of room because it's interplay. It's not just us. It's us and the audience. It's a relationship. Bueno, dice que en vivo suele suceder eso, ¿no, Freedom, acá? Que, por ejemplo, ayer en Córdoba estaban tocando Code Red, esta canción nueva que le da título a su próximo disco que sale el año que viene, y sobre el final se dieron un tiempo para zapar, ¿no? Uh-huh. Que a veces se alarga al final, y que eso pasa sobre todo cuando están de gira y van sucediéndose los conciertos, ¿no? Está esta interacción, a pesar de que hay una estructura que respetan, siempre está esta interacción que puede modificar ligeramente los temas a la hora de interpretarlos en vivo. ¿Quién decide sobre el escenario? ¿Cómo estirar un final o un tema? Who's the one living life when you are playing on jamming? It could be any of us. It could be any of us. Sometimes it's Daniel. He'll be in the middle of a solo, or there'll be a section and Daniel will get an idea and he'll cue us. We'll go with it. Sometimes it's me. It's often Fuse. He'll be in doing a guitar solo maybe. And we're thinking it's coming to an end. He's like, no, I'm taking it longer. Let's go here. And we follow, you know. We make it happen. Dice que, bueno, que depende, que puede ser una señal de Daniel acá que les hace en vivo y dicen, bueno, lo seguimos. O Fuse, que está haciendo un solo de guitarra que debe terminar, pero dice, no, voy a seguir. Y, bueno, ellos siguen. Sí, esta interacción de la que estaban hablando. ¿Es fácil o difícil lograr eso en vivo? No sé, cuando se juntaron por primera vez en una sala de ensayo, ¿eso se dio naturalmente? ¿O es algo que con la música de una banda como esta se tiene que ensayar? Is that something that you guys got from the very beginning when you first set to play on your first rehearsal room that happened that way? Or is it something that with a band like yours you have to actually train a little bit to practice a little bit? I think it was in reverse. Like when I first joined the band, the songs were long, and there was a lot of improvisation in them, and but as the years went by, we've kind of focused it a little more. Like instead of being an 11-minute song, it's a 4-minute song. So but because we want to just make sure that we're not drifting, you know, into oblivion. You know, we want to make sure the song is tight, concise, room for improvisation, but just not. We don't want it to be a jam band. Mm-hmm. You know what I mean by jam band? I guess. Yes. In the United States, these bands that just play the same riff over and over, and the kids are all high on ecstasy, and they're just dancing. That's not what we want to do. Okay. So. Bueno, Daniel dice que fue un poco al revés, ¿no? Que cuando él se unió por primera vez al grupo, las canciones eran un poco más largas, y después las fueron acotando al formato canción, por ahí, de un tema de 4 minutos o una cosa así. Que es un poco lo que ellos quieren lograr. No quieren ser una banda de zapadas, no quieren hacer temas excesivamente largos, sino conservar esta estructura, siempre, como venimos comentando, dándose un lugar para improvisar. Y me preguntó si sabía lo que era una banda de zapadas. Le dije, no sé, supongo. Y se refería un poco a estas bandas que están todo el tiempo tocando una especie de riff cual mantra, ¿no? Uh-huh. Y la gente de éxtasis colgada disfrutando de esa música. Sí. Pero bueno, es una experiencia diferente a la de ellos. El sonido de ellos, a pesar de que han grabado poco, pero han tocado mucho en vivo, ha ido cambiando de alguna manera. Es algo que se decide hacer, este tipo de música, que es un poco más intrincada y elaborada, o surgió también en la sala. The kind of music you guys play, is it something that just happens, or do you have to actually think about it? When you first started to play as a band, did you know where you wanted to go? I always was interested in mixing. In our music, you might hear a jazz harmony over a house groove with some wild singing on top, and I like the energy of three things from different places colliding, and ideally the sum, the result is bigger than the sum of the elements. So if it's done right, 1 + 1 + 1 = 5 or 7. Mm-hmm. Bueno, lo que dice David acá es que cuando empezaron con la banda, la idea era un poco combinar cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, describió tres elementos musicales diferentes que al coaccionar dan como resultado un todo por ahí superior a las partes, ¿no? En el caso, lo que ellos buscan es que 1 + 1 + 1 sea 5, 6, 7. Uh-huh. Así que la suma sea mayor que cada una de las partes. Screaming Headless Torsos, la banda que está con nosotros acá en el estudio, están sacando disco nuevo el año que viene, van a estar presentándose mañana en el Teatro Vorterix. Y por último les pregunto, ¿qué cosas hacen en un país como este? Tienen un rato libre hasta mañana a la hora de tocar en vivo. No sé si realizan pruebas de sonido muy largas. Do you guys actually do long, short sound checks? Long, short sound checks? It really depends on the venue. It does depend on the venue. We have to take as much time as we need to get it to sound right. On this tour, they've been on the long side to get it right. But I have a feeling this is our first time. We have to say we're really excited. It's our first time at Teatro Puerto Rico. And just from the look of the club, I think it's going to sound great. You'll be ready. And I think it's going to be a very short sound, which I'm excited about. Very professional. Yeah. Bueno, dicen que viendo el lugar este, seguramente la prueba de sonido sea más corta, pero que por ahora en esta gira vienen siendo pruebas largas, ¿no? Que siempre depende del lugar en el que van a tocar hasta que se obtiene el sonido deseado. Pregúntale a Freedom por qué tiene un reloj con doble reloj, justamente, y los dos a la misma hora. Dos agujas. What about your watch? Do you have two time zones. Two times? Argentina and Nueva York. Yeah. Home and here. Home and here, yeah. Okay, tienes... Sí, dos horas, la hora de Argentina y la hora de Nueva York. Although, I don't know that either one is on the right time right now. No sabes si están bien cualquiera de las dos horas. Pero... Because 2 weeks ago I was in Berlin and then we were in Ecuador, so I don't really know. Bueno, dice, hace dos semanas estaba en Berlín, después en Ecuador, así que no sabe. Pero bueno, la idea es conservar la hora en Nueva York e ir cambiando las demás. No, yeah. So the idea is you keep New York and then you change to wherever you are, so you can sort of stay on track. Okay, it's... 503 here, so you can check that. Ah, thank you. Ah, I'm good, I'm on time. You're good, okay, está bien entonces. Excelente. ¿Tienen tiempo libre? ¿Qué van a hacer? Do you have any free time till tomorrow? Yeah, we do have some time. We're going to actually be doing a little clinic at a music school. It's one of the things we like to do when we tour, and we often get invited by music schools to talk about everything we do, to talk about songwriting, about... technique, about becoming a professional musician and what it's really about. And so we sometimes visit schools, and we have a tremendous band coming with us tonight, playing with us tonight. Biscuit Rouse, the drummer, also from New York. He's most recently been playing with Alicia Keys and Lauryn Hill. And we have musicians of such great caliber that we love to share what we've learned to young students. So we're doing that tonight. And then tomorrow, we got some free time during the day. Before the show, I think we're going to do a little shopping in Palermo, Hollywood. And that's it. Bueno, dice que hoy tienen una clínica, ¿sí? Que aprovechan cada vez que pueden la oportunidad de ir a algunas escuelas y enseñar un poco lo que han aprendido. Van a estar con un baterista que ha tocado con Alicia Keys y con Lauryn Hill, un gran baterista. Y traten de compartir un poco sus conocimientos, sus experiencias, hablar un poco de música, de componer, etcétera. Y mañana tienen un rato libre y van a ir de compras a Palermo. Do you already know what is it that you are going to be shopping? More watches. Relojes. I want a watch that has like 8 of these. Un reloj con 8 horas diferentes. Se van a espantar con los precios. Okay, be careful because it's been quite a long journey here. And I mean, the prices okay. have gone on a quite a long journey. So, oh, okay. I mean, be careful. Maybe New York is cheaper than Buenos Aires nowadays. Really? Ooh, really? Oh, okay. More we'll or see. Less. See. You'll see. You'll Maybe see. I'll just go to the museum. Yeah, and I don't You'll know be looking at paintings. If you got to know already, but here we have like 6, 7, or 8 different dollars. So be careful. Oh, yes, we've heard about the rates of exchange. Yeah, you know, the white, the gray, the black, blue, rose, red. And yeah. Okay. Yeah. Tarjeta de débito. Screaming Headless Torsos en Doble Nada mañana en vivo acá en el Teatro Portrix. Vamos con una de las canciones nuevas, ¿sí? Thank you very much for doing this. Cool. We're going to listen to Wu Kao Mu, the next song. What's that? Are we listening to Wu Kao Mu, the next song from the record? Wizard of Wu. Wizard of Wu, that's it. Yeah. Cool. How is it? Wizard of Wu. This is a very special song. It's dedicated to Bernie Worrell, the founding keyboard player from Parliament Funkadelic. And we actually got him to play on the record, and it was amazing. Bueno, esta canción que vamos a escuchar ahora, que es un anticipo del disco nuevo, está dedicada al tecladista de Parliament Funkadelic, sí, y lograron que él, Bernie Worrell, tocara en this song or this album? This song. This song, en esta canción. Yes, it's a tribute to him. Es un tributo a él, Screaming Headless Torsos en Doble Nada. Thank you, guys. Gracias. Thank you. Thank you so much.

a dormir. Él se prepara para salir. Es un buen amigo, clásico rockero. Y a mí no me importa lo que alguna gente me llegue a decir. Lo que otros amigos opinen de mí. Acusado de ser aventurero, es un poeta sin premio Nobel, un amigo fiel y muy sincero, un Eric Clapton de la clase 86. Con una historia de foto, en realidad es una historia de un suceso más que de una foto en particular. Saben ustedes que hace poco se cumplió otro aniversario del atentado del 11 de septiembre, de los atentados. Déjame, Gallo, decir antes de la historia que recién sonaba Juanse con Clásico y Rockero. Juanse va a venir a presentar su disco nuevo, que es este, Rock es Amor Igual, el 23 de este mes. 23 de septiembre, Juan se estará con nosotros tocando algunas canciones de su nuevo disco en el Luis Alberto Spinetta. Mañana tenemos a Richard Coleman, ¿eh? Uh-huh. El mejor disco del siglo. ¡Epa! Cada vez te gusta más, ¿eh? Discaso, discaso, lo nuevo de Coleman, Incandescente. Mañana va a estar con nosotros tocando algunas canciones. Ahora sí. Decía entonces esto, que se cumplió un aniversario del atentado a las Torres Gemelas, al Pentágono, todo el famoso 11 de septiembre de 2001. Y hace, cuando se cumplieron 10 años del atentado, la revista American Photo hizo una, como un especial, digamos, enfocando el atentado de las Torres Gemelas, puntualmente, y pero desde la óptica de los fotógrafos que cubrieron el evento. Y ahora Willis va a tuitear el link para aquellos que quieran leer el original, que es mucho más extenso de lo que yo voy a comentar acá. Pero está bueno como está armado, porque es solo con testimonios de fotógrafos, desde que se despertaban, en algunos casos, porque se fue temprano a la mañana, y se enteraban de que había ocurrido algo en el World Trade Center, hasta los días después del derrumbe de las torres. Todo narrado en primera persona por distintos fotógrafos. No hay preguntas, no hay texto, más que los testimonios de estas personas. Y está buenísimo ver, primero, cómo laburan esos tipos en una situación así, y después cómo en muchos casos se mezcla los sentimientos personales, el miedo, la posibilidad fehaciente de morirse, porque muchos iban hacia ahí, no sabían qué era lo que estaba pasando, y mucho menos que las torres iban a caer, con el laburo, propiamente dicho, de tener que documentar eso que estaba ocurriendo en tu ciudad, en su ciudad, y cada vez querer ir más para adelante, digamos, hacia el peligro. Era una situación muy, muy rara de entender para tipos que son fotógrafos profesionales, pero que a la vez son personas que en su momento tenían miedo también y querían salir corriendo, justamente, y no ir a laburar. Y es muy interesante la óptica, obviamente está escrito en inglés, aquellos que lo puedan leer, y está bueno, me parece que es un buen ejercicio. Son cuatro partes que hizo esta revista, y que tiene muchas fotos. Yo puntualicé en dos fotógrafos, hay testimonio como de casi 10 fotógrafos. Algunos estaban muy cerca, otros estaban muy lejos, dependiendo de dónde vivieran, dónde los agarró el momento. Incluso había una fotógrafa que estaba en un ferry viniendo desde Nueva Jersey, cruzando, y agarró el momento en que un avión se entraba con una camarita muy rudimentaria. Pero bueno, digo, estaba ahí, fotografió el momento y está justo el avión entrando en una torre. Y estaba realmente lejos del lugar. La historia, digamos, de los dos fotógrafos que yo tomé, uno se llama Spencer Platt y el otro Mario Tama. Los dos laburaban para Getty Images, una de las agencias más importantes del mundo. Spencer Platt había entrado hacía 6 meses a trabajar en Getty, y Mario Tama hacía un par de meses que había entrado, después de romper mucho las bolas a los editores, yendo a mostrar fotos con sus trabajos y diciendo: yo quiero trabajar acá, yo quiero trabajar acá, yo quiero trabajar acá. Tanto rompió las bolas que un día le dijeron: bueno, venga, trabaje para nosotros. Y a los pocos meses le tocó cubrir este evento del ataque a las torres. Spencer se levantó resacoso ese día, cuenta. Y como siempre hacen este tipo de fotógrafos, algo que es común, que todo el mundo dice en esta nota, prendían o la televisión o la radio, o sintonizaban radios policiales. Algunos en sus autos tenían radios de banda ciudadana con la frecuencia de la policía o de los bomberos, para enterarse de si había pasado algo. ¿Ya enterados de que algo había pasado? No, era una práctica común de ellos. A ver si muchos de estos fotógrafos, digamos, no eran fotógrafos de guerra o de conflictos así, sino de sociedad, de cuestiones, de la vida cotidiana de Nueva York, digamos, desde un candidato va a inaugurar tal cosa, o alguien se presenta a dar un discurso, hasta crímenes, incendios, choques y demás. Fotógrafos, de fotoreporteros, que se encontraron con este desastre. Entonces Spencer se levanta medio resacoso, prende la televisión y ya ve la primera torre humeante, y dice: che, esto no es común. Y la novia le dice: mejor que empieces a mover el culo, vestite y salí, porque esto va más allá de un incendio. Sospecharon algo. Después hay otro fotógrafo que comenta que vivía muy cerca del World Trade Center y siente el primer avión pasando, y miran por la ventana y lo ven, y dice: esto está volando muy bajo ese avión. Esto no es común, digamos, no es una ruta de aviación. Bueno, obviamente escuchan la explosión, el edificio se les mueve por completo, y ahí el tipo reacciona y dice: bueno, esto es un atentado, salgo con mi cámara corriendo. Es un trabajo para... Claro. Entonces Spencer sale corriendo, agarra a su equipo, tal la desesperación que cuenta que se olvidó de ponerse las medias, se olvidó de agarrar la billetera, se olvidó una cámara en la casa, salió corriendo más o menos con lo puesto. Mario Tama, por el otro lado, recibe un llamado de su editor, de Getty, y le dice: mirá, hay un avión que chocó contra las Torres Gemelas. Y él se imagina una avioneta, digamos, porque el espacio aéreo ahí estaba restringido solo para helicópteros o para pequeños aviones de noticias, ¿viste? Entonces el tipo se hace la imagen que había chocado una avioneta. Y después lo llama una amiga, medio ya más desesperada, y le dice: mirá, chocó un avión contra las Torres Gemelas, andá para allá, también fotógrafa la amiga. Y el tipo dice: bueno, una avioneta, qué sé yo, estoy yendo. Hasta que el mismo editor que lo había llamado lo vuelve a llamar, y era un tipo muy muy experimentado, había cubrido guerras, había estado en conflictos, quilombos, había visto muertes de cerca, y estaba completamente sacado, y le dice: es un 767 que se metió, andá para allá inmediatamente, andá a sacar fotos. Qué bueno. Y el tipo va. Y llegan, y obviamente ya llegar hasta el lugar era complicado, obviamente no se podía... Un caos. Sí, no se podía llegar en auto. No se podía llegar en auto. Ya, si quieren, podemos ir. Sí, vamos a ir tirando las fotos. Yo compilé fotos no solo de estos dos fotógrafos de los que voy a hablar, sino de un montón de fotógrafos que cubrieron, porque inmediatamente todo el mundo fue para ahí. ¿Estos que están mirando pantallas o mirando? No, mirando los edificios. Salgan de ahí, que se les viene encima. Dios mío. Córranse. Entre que los aviones chocan y se caen. Ahí en Mortrex.com están algunas de las fotos sobre las que está hablando Gallo, o tomadas por los protagonistas de la historia de Gallo, y hace un rato ya está funcionando a pleno Vortex.com con las cámaras y todo, así que disfruten nuevamente. Digamos, nadie tenía noción de que eso se podía venir abajo, entonces mucha gente se quedaba a mirar porque era curioso. Y algo que a mí me llamó la atención, y es un ejercicio interesante, porque estamos hablando del año 2001, uno dice siglo XXI, la tecnología era muy diferente a lo que tenemos hoy, pero muy diferente, a tal punto que los teléfonos celulares en una ciudad como Nueva York eran bastante primitivos, según cuentan estos fotógrafos. Ya las comunicaciones estaban complicadas porque había mucha gente que estaba en la zona y que trataba de comunicarse o con familiares o para avisar. Y a Spencer no le funcionaba el teléfono, no podía comunicarse con sus oficinas para dar a conocer el hecho, mucho menos ir en auto, y se traslada por el puente de Brooklyn a pie. Mario Tama, por ejemplo, va caminando por Chinatown para tratar de llegar. Y volviendo al tema de la tecnología, es curioso el equipo que usaban. Estamos hablando de la plena transición entre la era del film y lo digital. Estos dos fotógrafos, por ejemplo, usaban cámaras digitales, pero había otros que usaban o las dos cosas a la vez o solo film todavía. Y les voy a contar un poquito las cámaras que usaban. Mario Tama tenía una Canon D30, fue la primer reflex digital que sacó Canon, o una de las primeras. Tenía 3,2 megapíxeles. Un teléfono hoy tiene 12. Claro. O sea, imagínense el tipo de cuerpo que estamos hablando. Tenía dos cámaras, llevó una con un teleobjetivo de 70-200 y el otro con un lente gran angular. Y cuando prepara sus cosas para salir corriendo, agarra la laptop para transmitir las fotos, baterías extras y todas las tarjetas de memoria que tenía. Las tarjetas de memoria eran de 256 megabytes cada tarjeta. Hoy, 2013, en una tarjeta de 256 megabytes tendrán 5 fotos. Para que te des una idea de... En 12 años lo que... En 12 años, digo, no es tanto. Claro, no. El cambio tecnológico es astronómico y las cámaras hoy tienen... Hay cámaras de 30 megapíxeles. O sea, es astronómico el cambio. Y para Spencer Platt incluso... se sentía extraño usando esa Nikon digital que él tenía, una Nikon D1 de 2,5 megapíxeles, porque no la sabía dominar muy bien. Y cuenta en la nota, dice, yo estaba medio verde con la fotografía digital y me daba miedo no poder obtener las imágenes. Pero bueno, era el equipo que tenía en la mano y salió corriendo con eso. Esta foto es increíble. Ah, hay fotos, las fotos son tremendas, la verdad que algunos tipitos tipo volando. Tipo saltando, sí, sí. De hecho, no sé si recuerdan, pero en su momento eso había generado bastante controversia sobre si publicarlas o no. Sí. Algunos medios censuraron este tipo de imágenes y fotos de restos humanos que aparecieron. Otro tipo de medios dijeron, no, esto hay que mostrarlo porque este es el horror de lo que pasó y no hay por qué censurarlo. Pero bueno, eso fue un debate que vino después. Entonces, ahí iban los dos tipos caminando por la ciudad, corriendo hacia el lugar. Mario Tama ve el agujero de que hay en la primera torre, el agujero negro, y dice, esto es una guerra. Fue lo primero que pensó, dijo, esto no es común. Sintió que era una guerra. El tipo nunca había estado en una guerra, pero dice, yo sentí que era una guerra. Y dice, y no me hizo falta nada más para darme cuenta que el país estaba en guerra o que alguien nos estaba atacando. Platt, que venía caminando por el puente de Brooklyn, todos los autos parados, los conductores fuera de los autos, mirando hacia las torres que echaban humo, y el tipo, sin ver el segundo avión, levanta la cámara y empieza a disparar. Y ahí es cuando se produce la segunda explosión, y el tipo saca 10 fotos de esa secuencia, y dice, sentí que estaba hacía 10 minutos sacando fotos, y baja su cámara para mirar en la pantalla, y un tachero se le acerca y le dice, él tiene la foto, la tiene, y el tipo pensaba, pero este boludo la acaba de ver en vivo, y ahora está, digamos, lo está validando recién ahora que yo tengo la foto, digo, y le acaba de explotar un edificio en frente de los ojos. Claro. Digo, una cosa curiosa de cómo cada... uno reaccionaba a lo que iba pasando, ¿no? Entonces, bueno, siguen avanzando, y ahí ya Spencer Platt empieza a sentirse mal, empieza a sentir mucha sed, ansiedad, miedo, y siente que no iba a ser un trabajo más, digamos, sino que tenía sentimientos encontrados y que algo que le iba a pasar durante todo ese día y todos los días que siguieron. Tama consigue llegar bastante cerca del Ground Zero y ahí encuentra a la primera víctima, un tipo completamente ensangrentado que le salía sangre de los oídos, todo cubierto de vidrios después de las explosiones. El tipo estaba en shock y ahí él conectó también, le puso, digamos, una cara a un edificio prendido fuego o una explosión. Ahí empezó a sentir que había víctimas, que había muertos, que había mucha gente que podía estar atrapada, digamos, le empezó a poner sentimientos a lo que hasta ahora era un edificio incendiado o una explosión, nada más que eso. Por supuesto, ahí también empieza el bloqueo policial. La policía primero, los bomberos después y más tarde la Guardia Nacional empiezan a impedir que la gente se acerque y empiezan a evacuar la zona. Y los fotógrafos justamente lo que intentaban era ir a cada vez más cerca de los edificios, sin sospechar que eso se iba a caer, digamos. Nadie, de hecho, uno de ellos dice, nosotros nos queríamos meter adentro del edificio para tener imágenes desde adentro. Claro. Y si probablemente esos policías nos hayan salvado la vida a nosotros y a muchos otros fotógrafos que íbamos corriendo como locos hacia adelante. Incluso Platt cruza a una señora que lloraba desesperadamente y empieza a sacarle las fotos, y alguien lo increpa y le dice: no saqué fotos de esto, vos no podés estar sacando fotos de algo así, en vez de ayudar. El eterno debate entre el rol del fotógrafo de si tiene que dar una mano o sacar una foto. Hablando de tecnología, qué distinto hubiera sido la cobertura hoy. Sí, ¿no? Claro. Con todas esas personas que corren sacando fotos, grabando videos con sus celulares. Sí, hay algunas, digamos, imágenes caseras, sobre todo del segundo avión. Del primero casi no hay registro, hay muy poco registro. Del segundo hay videos hogareños del avión metiéndose. Y sí me acuerdo de la transmisión en vivo de haberlo visto el segundo avión, porque fue 15, 20 minutos después de la primera torre, y eso sí se vio en la televisión, pero hoy sería, digamos, con Twitter y toda la historieta, interminable la cantidad de material. Se encuentran los dos fotógrafos, que apenas se conocían, eran compañeros en la misma agencia, y dice, bueno, diseñemos una manera de llegar hacia las torres, porque ya el bloqueo era interesante y no podían acceder. Tama se va por un lado, da la vuelta, y ahí empieza a escuchar un ruido tremendo. Él lo dice, para muchos era como dos trenes chocando, para mí era como una persiana gigante bajando, digamos, ese ruido cadencioso que se repite permanentemente, y era la primera torre que se estaba viniéndole encima. Spencer pensó que Tama se había muerto, porque lo vio que iba hacia esa zona, y dijo, este lo perdí, claro, claro. Nunca más. Y entonces Tama empieza a sacarse fotos, hasta que ve la nube esa que avanza sobre ellos, y dice, bueno, ahí dejé de ser un fotógrafo y me convertí en un ciudadano más, y salí corriendo por mi vida tratando de escapar a donde hubiera lugar, porque, digamos, uno en las fotos ve una nube de polvo, pero hay un millón de cosas volando, objetos, vidrios, acero, de todo, digamos, todo lo que arrastraba a su paso. Entonces sale corriendo y se hasta que en un momento ve que la nube se le viene encima y se arrodilla junto con otros dos tipos, que eran transeúntes, y se tiran así al suelo, y los dos tipos se abrazan y empiezan a rezar. Uno rezaba en español y otro en inglés. Y pasa una cosa muy curiosa, porque de pronto todo se pone en silencio, cuenta Mario Tama. Se dejan de escuchar sirenas, se dejan de escuchar gritos, se deja de escuchar todo. Un silencio de muerte abrumador por completo. Y el tipo dice, bueno, no, yo no sé qué pasa. Él no se daba cuenta que había caído una torre. Dice, pensé que toda la isla había volado por el aire, estaba completamente desorientado, no sabía dónde estaba. Un tipo que había vivido en Nueva York buena parte de su vida, no sabía dónde estaba parado, no sabía para dónde correr, no sabía qué hacer. Y lo primero que atina cuando la nube se disipa un poco es sacarle una foto a uno de a estos dos muchachos. Acaba de pasar la foto. Y los tipos lo miraban como diciendo, pero ¿qué estás haciendo, hijo de puta? ¿Nos estás sacando foto en este momento? Y bueno, el tipo dice, bueno, yo usaba mi cámara como un escudo también para reprimir un poco el miedo. Y a su vez tenía que hacer mi trabajo, que era eso, documentar lo que estaba ocurriendo. Bueno, finalmente, obviamente, Mario Tama no muere. Spencer Platt llega a sus oficinas para bajar el material y volver a la calle, y dice, miren, yo creo que Tama se murió. Y en su oficina no encuentra gente, encuentra muy pocas personas, todo el mundo friqueado, paniqueado, había salido corriendo. Era un día laboral donde supuestamente una agencia de fotos, digamos, un día así, tiene que haber mucho personal. Bueno, todo el mundo había salido corriendo, envuelto el pánico, era un desastre lo que pasaba en la calle, todo el mundo corría para todos lados y se llevaba a la gente por delante. Y después del colapso de estas torres, viene la segunda parte, que es ir a cubrir lo que quedó, digamos, los restos. Y ahí ya el acceso al lugar era bastante más restringido. La Guardia Nacional había puesto un perímetro que no permitía a los fotógrafos acercarse. Y los tipos empiezan a luchar contra el deber, digamos, de no entorpecer las tareas de rescate ni el laburo de los otros, pero a su vez teniendo que y queriendo documentar. Y empiezan a usar distintas estrategias para acercarse. Algunos se disfrazaban de bomberos y pasaban los controles así. Incluso en la nota algunos dicen, bueno, yo sé que está mal esto que hicimos, pero bueno, era la manera de entrar. Otros, como Spencer Platt, se iban acercando, tratando de pasar los distintos controles durante casi 6 horas por día. Les llevaba a arribar hasta el Ground Zero. Y algunas 6 horas por día pasando los distintos controles. Y muchas veces se metían por ahí en algún estacionamiento donde habían quedado autos abandonados y se tiraban abajo de los autos a esperar que oscureciera y a partir de ahí avanzar hacia el Ground Zero sin luz. Y dicen que era también imágenes muy surrealistas, porque estaba todo oscuro, lo único que iluminaba eran focos de incendio y muchos autos que se habían activado las balizas de la alarma por la explosión y que era la única luz que había. Dice, era una película de terror, directamente. Y mucho silencio, los que le llaman, obviamente Nueva York, yo nunca fui, pero lo podés imaginar tranquilamente, es un quilombo, sí, de ruidos y de impulsos visuales. Y lo que más le llamaba la atención era el silencio de tumba que había en ese lugar. Finalmente acceden, y accedían muy poco tiempo al Ground Zero, porque todo el tiempo había alguien que los sacaba. Por ahí les llevaba 6, 7 horas llegar, y estaban 45 minutos sacando fotos, nada más, y después se iban con el material, y otra vez, otras 6 horas a intentar llegar hasta el lugar. Y bueno, vemos fotos de varios fotógrafos. Hay unas de Steve McCurry, un fotógrafo muy conocido, que vive en Nueva York, que el tipo ha cubierto muchas situaciones fuera de los Estados Unidos, y el tipo venía de estar un mes internado en un con monjes budistas para relajarse. Había ido para sacar fotos también, pero lo usó como una situación para meditar y para encontrarse con sí mismo, y de pronto se encuentra con este quilombo de los edificios cayéndose, y también va hacia el Ground Zero y empieza a tratar de pasar controles para tomar fotografías. Después hay una fotógrafa que cuenta que no quiso fotografiar la gente tirándose. Uh-huh. Le dio pudor, le dio miedo, dijo, esto yo no lo quiero mostrar. Y tiene una sola foto que sacó desde muy lejos, y que después, al revelarla, ella sacaba con película, se dio cuenta que había una persona cayendo. Pero había otros que sí. De hecho, fueron fotógrafos muy criticados. Esas fotos que veíamos son todas de la gente cayendo, son todas de un mismo fotógrafo. Y el tipo fue muy criticado. Porque en el post 11 de septiembre, bueno, estaba la discusión de mostramos Estados Unidos de rodillas y la gente muerta, o no se muestran cadáveres. Digamos, algo que siempre pasa cuando Estados Unidos está involucrado en una guerra o en un atentado. No se muestran cadáveres norteamericanos porque no mostramos Estados Unidos de rodillas. Y es una, digamos, un modo de pensar de ellos que es discutible, qué sé yo. Pero bueno, los fotógrafos obviamente que estaban ahí decidieron que era lo que había que mostrar. Y después viene el post, digamos, todo lo que vino después y cómo les cambió el laburo a los fotógrafos. Todos sus laburos estaban vinculados al 11 de septiembre de alguna manera. O laburando en el Ground Zero, o, como en muchos casos, tipos que los trasladaron a Afganistán, a Irak, para cubrir las invasiones. Y cómo les pega a ellos también la tragedia de no poder conectarse con otra cosa que no fuera eso. Mario Tama, que luego lo mandan a Afganistán, a Irak, dice, a mí me costó mucho volver a laburar dentro de Estados Unidos, porque cualquier cosa me parecía insignificante. Había laburado en una tragedia donde murieron 3.000 tipos, y cualquier cosa me parecía una boludez. Recién me pude reconectar cuando cubrió el Katrina, que también fue otro desastre. Claro. Digamos, y ahí sentí que podía conectarme con el trabajo otra vez y hacer algo que realmente fuera importante, o mostrar algo que fuera importante. Había otra mujer que recuerda, por ejemplo, mucho el olor que había. El olor del acero derretido por el fuego. Calculen que la explosión del avión llegó a alcanzar temperaturas de 2.000 grados Fahrenheit. Derritió directamente el acero de las torres. Y el olor que había invadía era muy penetrante. Y la mina dice, tengo la ropa guardada que usé ese día y la tengo sellada en una bolsa y no la quiero volver a abrir porque el olor me trae tan feos recuerdos que la guardé en la casa de mi madre y la dejé tirada ahí. Nunca más la volví a tocar, ni a lavar, ni nada. Psicológicamente también los afectó mucho. Y hay una cuestión para cerrar que me parece interesante, que dice una fotógrafa que estaba ahí. Dice, cuando vos te mandan a cubrir una guerra o una catástrofe natural a otro país, vos sabés que después volvés a tu país y tenés a tus afectos, a tus amigos, a tu familia, y armás una barrera emocional entre lo que estás trabajando y lo que tenés en tu casa. Acá no existía esa barrera porque teníamos a familiares, amigos, conocidos, todo el mundo involucrado de algún modo, muerto o herido o afectado porque era tu ciudad, y esa barrera emocional se desvaneció, y tuvimos que aprender a vivir con eso y cómo laburar mientras sabías que te podías morir vos, o tenías a alguien conocido que había muerto, o efectivamente sabías que tenías parientes o conocidos dentro de las torres. Entonces esa dicotomía del fotógrafo de que tiene que laburar pero a la vez está sufriendo lo que pasa, me parece que es interesante, y no siempre se da, porque generalmente en Estados Unidos no pasan estas cosas y sí van a cubrir mucho a otro lado. Lo hizo la revista American Photo, ya supongo que Willis lo habrá tuiteado, si no ahora lo ponemos el link para que lo vean. Hay muchas fotos, muchos testimonios más, pero realmente es muy interesante el trabajo que hicieron desde la óptica del fotógrafo. Sacamos acá toda la cuestión moral de Estados Unidos, invasión, bla, bla, bla, bla. Estamos hablando de la experiencia personal de tipos que fueron a cubrir este atentado del 11 de septiembre en 2001 en las Torres Gemelas. Lo que sí sucede en Estados Unidos, y da la sensación que cada vez más seguido, son los tiroteos, en sí. Este caso en Washington, sí, en sí. Un edificio de la Armada, son 13 muertos, aparentemente son dos que esta vez entraron a los tiros, y no sé, me da la sensación, tal vez me equivoque, no tengo la estadística a mano, pero que Obama es presidente récord en tiroteos. Sí. Sí, le toca uno por mes, más o menos. Sí, sí. Recién Gallo contaba la historia de estos dos fotógrafos y su trabajo durante el 11 de septiembre. Vamos ahora con una canción que tiene que ver, se llama Ground Zero, acústica, Chris Cornell, cantante de Soundgarden, y después cerramos el duelo de vedettes. Here's a song from Scream, this is called Ground Zero, this is about sort of getting over the shitty, shitty horror of 9-11 and wanting to hate and stomp people's fucking faces in. Always, you know, it always ends up being for the wrong reasons, and then, you know, thinking about how we can try to figure out a way to make the world better instead of stupider. This is called Ground Zero. Exclusiva y set en vivo desde Luis Alberto Spinetta, presentando Incandescente, su nuevo trabajo discográfico. Lo vas a ver, lo vas a escuchar. Richard Coleman, en Doble o Nada, solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Molotov, la banda mexicana, realizará un remix de la canción de All Days Originals de Run DMC. Y gracias a Adidas Originals vas a poder disfrutar de la nueva versión, además de escucharla. A través del hashtag únete a Molotov, mandanos material para inspirar a la banda. Subí lo que quieras a través de Instagram, Facebook, Twitter y transfórmate en el colaborador del tema que nuevamente hará historia. Además, participas por entradas para ver el concierto que dará DMC junto a Molotov, donde vas a poder disfrutar de la versión que vos mismo ayudaste a crear.

Ojalá me lo hubiera llevado yo, pero no fue el caso. Segundo estuviste vos, Gustavito, ahí nomás, a unos 13 votos de con del primero, ¿no? Los Gans ahí parecía que iban a Papo, sonar. Papo es imbatible, Papo es imbatible. Se la puso los Gans, pero Gans es... Concurso, ganó. Es realmente la única fija. El anti-Rolling Stone, por ejemplo. Que los Rolling Stone no ganan nunca. Exactamente. Salvo cuando lo hacen los oyentes. Es como el Pugliese, como el Pugliese que trae suerte, Papo. Mañana Richard Coleman en vivo en Doble Nada. Mañana en Tenemos Malas Noticias, estreno de otras dos canciones del Indio en Mendoza. Nos queda poco tiempo, así que nos despedimos hasta mañana. Se quedan con el Grupo de la Muerte, ganador de este último duelo de vedettes, Gallo con Papos Blues y Una Casa con 10 Pinos. Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín bajo el sol antes de morir.